Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 39 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, el mejor podcast de gaming en español, posiblemente de todos los podcasts de gaming en el mundo. Eso dicen, según la más reciente encuesta de realizada por nosotros mismos. Yeah, sí, encuesta interna acabada de hacer ahora mismo antes de empezar el podcast. ¿Cómo están? Saludos, les habla Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN. Y conmigo se encuentran, como siempre, los editores de PSN PR. Tenemos con nosotros desde Arecibo, Puerto Rico, a Johnny Cortés. Saludos, mi gente, saludos, buenas noches. O buenos días, buenas tardes, depende de cuando lo escuchen. Sí, y buen provecho y... Ay. Y con nosotros desde Minnesota... tenemos a Juan Carlos Delgado, el Gato Nejo. Hello, gente. Que es cierto que vas a comprar una Gato Bike. Ya, yeah, Gato Bike and Gato Casa coming soon. Gato GPS. Y desde Milwaukee tenemos a Billy Skycrawler Ramírez. Buenas noches, buenos días, buen provecho. Saludos a todo el mundo. Pide la vieja. Dame un vieja update, Billy. Pues tengo malas noticias. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí. Tengo malas noticias. Estamos aquí. La vieja no more. Oh, ¿te votaron? Me enteré que se retiró. Se retiró. Sí, sí. Ya. No aguanto la soledad. No, parece que las dos semanas que yo estaba en Puerto Rico fueron muy, muy fuertes para ella y ya, no more. Oh. Ni una notita, ni nada, tú sabes qué pasó con el pequeño romance que nosotros teníamos, pues, eso era un... nada. No, porque Billy, ahora ella se retiró y la podrás ver en el parking, en el estacionamiento donde tú trabajas todo el día hablando. Oh, no, creepy, that's creepy. Bueno, y con nosotros esta noche tenemos un invitado especial. Your eyes tell the stories of the day you wish you'd go. What? Saludos amigos, por acá y Drexdot, directamente desde San Sebastián. ¿Cómo están muchachos? Ahí lo tienen, tenemos a Drexdot aquí, editor asociado de PSNPR. Directamente de San Sebastián. ¿Cómo está San Sebastián hoy? Pues hace calor, no más que en Ponce, pero hace calor. Drexdot, preséntate ahí para que la comunidad, los que no te conocen, sepan de ti. Pues bueno, saludos a todos primero de la comunidad, a ustedes muchachos, gracias por invitarme también. Y nada, me pueden añadir desde ahora al PSN, el username mío es Drexdot_FX. Y nada, trabajo lejito, casi área metro. No tengo mucho tiempo, pero el poco tiempo que tengo es para hacer un par de cositas para la comunidad y obviamente para el gaming, que es lo que nos une a todos nosotros. Eso es así. Yep. Así que nos complace que estés en este episodio para comentar sobre las noticias, que tenemos unas cuantas que sé que te van a emocionar, igual que a mí. Así que vamos a comenzar con el podcast. Como siempre, todas las semanas tenemos una encuesta y la de esta semana la hice acerca de los juegos de carrera que van a salir este mes, que tenemos, ya empezaron a salir los juegos, que ya Juan Carlos ya mismo les va a hablar de los releases de la semana, pero tenemos que en mayo solamente van a salir tres juegos de carrera que son todos, se consideran excelentes. Tenemos Mod Nation Racers, tenemos a Split Second y a Blur. Así que esa fue la encuesta de esta semana. ¿Cuál de esos juegos ustedes consideran que es mejor y piensan comprar? Ya están en su lista de compras. Y tenemos que la gran mayoría de los que votaron, que fueron 25 personas, votaron por Mod Nation Racers. Yeah. Yeah. Eso es gracias a la pompeada que le hemos dado en el PSNPR, toda la publicidad que le hemos dado. Así que tenemos 18 votos por Mod Nation, tenemos 4 por Blur y 3 por Split Second. Que estos juegos no se conocen mucho todavía, pero cuando salgan, estoy seguro que van a dar de qué hablar, especialmente Blur, por el online sólido que va a tener. O sea, tiene unos modos sólidos. Y espero que también tengan una buena estrategia de DLC para seguir atrayendo a los jugadores, porque ahora mismo no hay un juego de carrera que ocupe ese espacio. O sea, ese espacio está vacío, porque Burnout ya ha salido hace tiempito, ya se puede considerar un juego viejito. No tenemos algo que sea moderno ahora con del 2000, yo creo que del 2009 para acá no ha salido ningún arcade racer, ¿verdad? Los Need for Speed, pero... Need for Speed, ya, no han hecho un impacto así, pero estos juegos se ven como que bien atractivos para mí, más atractivos que los otros que han salido de Need for Speed. Y yo, por lo menos, el único que he reservado fue Mod Nation Racer. ¿Y ustedes, muchachos? El mismo. ¿Ustedes opinan de Mod Nation Racer? Los tres tienen tarjeta de $10 de gift card de Amazon. Uh-huh. Así que todos tienen la misma ventaja, ¿no? No hay... So, cualquiera... Yo voté por Blur, porque Mod Nation a mí no me convenció cuando lo jugué, y después Blur fue el único que me agarró. Y, yeah. O sea, como que, pero jugué también Split Second, y creo que estos dos se van a dar bien duro, porque de verdad creo que van a estar en la misma categoría. Ya. Yeah. Todos salen uno detrás del otro, ¿verdad? Desde la semana que viene, que vienen a salir estos juegos. En mi caso, ya yo reservé Mod Nation Racer. Pues que yo tan pronto supe el concepto que traía de crear y compartir, me llamó la atención. Y cuando lo jugué, tú sabes, me convenció, tú sabes, poniendo también en la balanza que voy a tener la oportunidad de crear muchas cosas. Y en cuanto al gameplay, yo entiendo que quizás Mario Kart 64 era más fun, y maybe el de GameCube, pero la parte de crear, y al ser tan sencillo, para mí es un must buy. So, yeah. Y Juan me convenció a mí. Fíjate, ustedes me convencieron. Yo en mi caso, me fui, fíjate. Mod Nation Racer, vi un review ahorita, antes de empezar el podcast. Estoy bastante molesto con la página que fue. Le dieron un 7.9 a un juego así, como que no me convence, pero yo tengo reservado Mod Nation Racer, obvio, porque hay que apoyarlo de nosotros, Sony. Eso es así. Y Split Second, porque Split Second, yo jugué el demo ayer, de hecho, que de eso, pues, hablaré ahorita un poquito más, pero por lo que demostró el demo, el juego está bien sólido. Sí, está bien sólido, sí. Toda la gente que trajo Few, que fue un estudio que Disney compró. Uh-huh. Y el juego de Few fue bien bueno, era un juego bien sólido. Así que esperemos que esté también. Yo por lo menos lo probé y también me gustó. Me gustó poquito más Blur, porque como que se siente un poquito más sim, la mecánica de guiar se siente un poquito más real, que y las pistas eran un poquito más restantes, por lo menos las que estaban en el demo. Quizás Split Second, después las otras pistas, pues son un poquito más retantes. Por lo menos la que sale en el demo es prácticamente dar vueltas en un círculo, que no hay muchas curvas cerradas. En la de Split Second, ajá. Oh, tienes que jugar el demo nuevo. Okay. Cambia. Todo, ajá, eso que nosotros jugamos en PAX, esto, okay, todo cambió completamente. Ok, hey. Pues tengo que probar el nuevo para ver. Uh-huh. Pero como quiera, son muchos juegos. Aunque me regalaron, tengo un wild card ahí, que fue un gift card que me regalaron de cumpleaños, que ese es el wild card para comprar algo en GameStop. Así que eso es para una compra impulsiva. Así que ya veremos en qué se va. Ya le estaré diciendo en qué se va ese gift card. Sí, continuando con el podcast, tenemos que... Let me see. Pero ese es, cambiando, preguntando a tres, ¿no? ¿El Mod Nation que tuviste fue el de PSP o el de PS3? El review. El review era para el de PlayStation 3. Mm, okay. Que ahí fue que yo dije, pero ¿cómo tú le vas a dar un 7.9 un juego así? ¿sabes? Pero no. Eso es allá ellos y es el primero en salir, es el primer review que sale de ellos. Pero es que yo no quiero sonar como el malo, pero Metacritic le dio un 81, ¿sabes? El juego está, either le gusta o you love it or hate it. Y yo sé cuál fue el site que se lo dio, que dio el 7.9. Y eso es lo que me da miedo a mí, ¿sabes? Yo lo prefiero entonces, si acaso, si voy a... Yo estoy como en el fence. Si yo escucho que ustedes dicen que está bueno, de acuerdo a... ¿Tú jugaste el beta? O sea, con ti eso... Claro que sí, jugué el beta. Uh-huh. Y el beta no se sentía bien luz, ¿sabes? Yo no hice nada de creation de las pistas. Yo no sé si se podía hacer, pero yo hice el character creation. Y jugué con el actual el juego como tal. Y lo mismo que yo sentí, muchos de estos reviews que salieron, fue lo mismo que escribieron, que se sentía suelto, que no se sentía como que los power-ups no eran tan buenos que digamos. O sea, como que cuando yo estaba leyendo y viendo un par de video reviews, no sé por qué, pero me dio el mismo feeling del juego este de Sonic All-Star Racing. O sea, él lo que me dio a mí, pero claro, yo puedo estar equivocado porque, ¿sabes? Por lo que estoy viendo, either love it or hate it. Y yo quiero ver en qué ustedes caen. Ok. Yo entiendo que va a continuar la misma tendencia. ¿De qué? No, yo entiendo que va a seguir la misma tendencia. Van a haber personas que van a review el juego y le va a gustar y otras personas que no. Y es por eso, porque gran parte del juego está en que si te gusta la parte creativa del juego o no. Okay. Y entonces, en cuestión de, por ejemplo, Billy, ya que menciona los power-ups, por lo menos en el beta, eran irrelevantes, básicamente, daban ganas de jugar el juego sin power-ups, porque realmente no era que añadieran tanto al gameplay. Conmigo no hay ningún problema, yo lo puedo jugar sin power-ups y se convierte en una carrera normal, pero la parte creativa para mí tiene tanto peso que por eso yo quizás le daría ese punto extra y así habrán personas que le den un review alto dándole peso a esa parte del juego. El que no le interese, el que nunca vaya a hacer una pista o hacer un carrito o algo, dice, ah, ok, eso está chilling, yo no lo voy a usar. So, desprecia, devalúa el juego. Sí, el propósito, la hype de Bond Nation, que es como tal. Yo lo que espero es que el juego como tal, al final, pues los mismos usuarios como que aprendan a usar los tools más allá de lo que los mismos desarrolladores esperaban. Porque, por ejemplo, cuando con los poquitos no podía hacer un montón de cosas. Y entonces, pues, y hasta los mismos desarrolladores dijeron, yo no sabía, o sea, nosotros no sabíamos que la gente iba a ser tan creativa. Lo que muchos reviews sí estaban diciendo era que también en cuestión de los tools no era tan friendly como tal y que no tenía tantas opciones. Entonces uno viene y dice, ok, pues entonces, ¿cuántos tipos de pistas puedo hacer? A pesar de que tú puedes bregar con el relieve y que si el setting, el lighting y todo, y te puede dar sin número. Pero ya como que en mi mente yo estaba esperando como un Little Big Planet. Y pues, bueno, lo que sucede es que es diferente también. Little Big Planet está basado en física y tú puedes, con mucho tiempo y mucha paciencia, puedes crear hasta maquinarias y hacer muchísimas cosas más allá de lo que crean los desarrolladores. En este caso, tú no tienes esa ventaja, no es que tú vayas a hacer una máquina que coja los carritos y los tire 40 pisos para arriba y caen en esta única pista. No, aquí está más restringido, es como decirte, en tú puedes decorar y cambiar las cosas, pero crear como tal no va tanto en profundidad. Sí, tú puedes layout cuál va a ser la ruta de tu pista y las elevaciones y todo eso, pero no es que tú vas a hacer este único túnel, qué sé yo, violeta con 40.000 luces adentro, que cuando tú le pasas justo por el medio se prende un rótulo, o una calculadora como hicieron en Little Big Planet. Es otro tipo de creación y es más al punto estético, decorativo, artsy, si se puede decir así, mientras que en Little Big Planet es creativo, como que machine oriented, es lo que tú puedas hacer con la física. Yo lo que voy a hacer es que por el momento voy a estar en el medio, voy a estar neutral y voy a esperar lo que ustedes digan sobre este juego. Y entonces, pues ahí tomo mi decisión. Pero hasta ahora, como que no sé. Pero, Billy, acuérdate que, o sea, yo de punto de vista que lo vi, ¿cómo tú vas a hacer un review de un juego que es basado prácticamente en la comunidad, en el componente online, si el juego ni siquiera ha salido, ¿sabes? Yo, esta historia yo la veo repetida con Little Big Planet. Lo mismo pasó con Little Big Planet al principio, tanto que le tiraban, jalaban, tiraban para aquí y para allá, y mira, o sea, todo depende de lo que la gente quería. Por lo menos yo vi el primer, en un nivel que creó la gente de Soccer Punch, y de verdad que le quedó brutal. Y se veía brutal. Así. El que era de Fire City. Infamous. Sí. Ok. Para mí lo importante es que todos los elementos que tenga el juego, ya sea los que sean limitados o no, funcionen. Sí, que el voice chat funcione. Que el online funcione. Después que todo eso esté bien, que se pueda crear, se pueda subir todo y que todo sea fluido como Killzone, pues no va a haber problema, el juego va a despuntar y la gente va a crear montones de cosas. Ustedes vieron todo lo que la gente creó en las funcionalidades limitadas del beta. Muchachos, sí. Y con lo que va a salir el juego ahora, y este juego tiene un feeling que me encanta. Yo probé, fui a Home y vi el área de Mod Nation, tiene un jueguito. Y se ve brutal como todos esos muñequitos. Además que para las personas que tienen niños como yo, este juego es oro. Sí, exacto. O sea, este juego es oro. O sea, que desde ese punto de vista hay que verlo. Estos reviewers que son solos, que están amargados de la vida, pues no no pueden apreciar la brillantez de juego. Así que, bueno, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar con el podcast. Que tenemos está bueno este tema. Está bueno, está bueno. Así que las personas pueden aportar a la discusión en los comentarios de este show. Continuando, tenemos esta semana, por fin empieza el tan comentado torneo de Uncharted 2. Sí, yeah. Donde se van a elegir de la segunda para abajo, porque ya la primera la tenemos nosotros, el Captivision Team. Eso lo vamos a ver, Pero, Carlos, ¿qué tenemos con este torneo? Bueno, pues el torneo, la fecha límite para inscribirse era hasta hoy. Mi gente, estamos grabando miércoles, pero se llenó antes de tiempo. Llegamos a los 16, que era el número que teníamos en mente llegar con en cuestión equipos. Durante el fin de semana, pues, hubieron varias comunicaciones que sugirieron algunos cambios. Ya te van a criticar. Eso me iba a decir. Se escucha a lo lejos un os. No, pues hubieron unos cambios. Durante las primeras reglas, pues se había indicado que estuvieran pendientes, que en algún momento iba a salir algún post indicando pues las reglas finales, entre comillas finales, porque hasta el último, hasta antes de comenzar el torneo, puede ser que hayan leves cambios, pero en cuestión de estructura, no esperamos que cambie nada. Vamos con 16 equipos, esperamos que todos lleguen. De no llegar alguien, continuamos con la misma estructura. No podemos ajustarla a la noche del evento. Y digo esto porque en torneos pasados, cuando hicimos el primer torneo de Fight Night Round 4, esperábamos alrededor de como de 12 personas y terminaron llegando 4. Y entonces no íbamos a hacer un todos contra todos para hacer un playoff. Y con 4 personas ahí on the fly ajustamos la estructura del torneo para que todo el mundo pudiera jugar más de una vez y pues pasarla bien. Pero en este no va a pasar eso. Tenemos 16 equipos, faltan 2, faltan 3 equipos, continuamos así. O sea, van a ver, si falta equipo, van a haber equipos que van a coger bye en la segunda ronda, donde sea. Tenemos los 16 equipos. Para poderlo manejar, decidimos dividirlos en 4 grupos, y cada grupo tiene 4 equipos, y si me siguen con tanto número, y entonces se van a manejar 2 cuentas de chat donde el grupo 1 y el grupo 2 va a estar en un chat, en un chat room, y el grupo 3 y el grupo 4 van a estar en otro chat room. Esto es nuevo, esto se implementó hoy, ya que nos informaron el chat de la sala de chat del PlayStation Network tan solo permite 16 participantes. Sí. Y pues si tenemos un torneo de 16 más el moderador son 17, eso no cabemos. Vamos a estar dividiendo los equipos en dos chats, lo cual es totalmente viable. Cada equipo jugará un mínimo de 5 matches, que eso vendrían siendo 4 partidas. 3 en la primera ronda. Y en la segunda ronda, que es cuando comenzamos la eliminación sencilla, el playoff, ahí todas las partidas van a ser de 2 matches, el que gane 2 matches, o sea, 2 de 3. Así que, aunque el equipo suyo soquee bien duro, se va a tener la oportunidad de jugar al menos 5 matches, que es alrededor de 1 hora, podemos aproximar. So, los equipos que pierdan de la segunda ronda en adelante, o sea, durante la eliminación sencilla, se eliminan. Anteriormente, en los torneos que ya habíamos hecho, no se eliminaba a nadie, sino que seguían jugando los que perdían para determinar las otras posiciones. Pero no vamos a hacer eso debido al gran número de jugadores que tenemos. El que pierda en el playoff terminó su participación. Ya. Yeah. Tengo una pregunta. Yo puedo, yo voy a estar de espectador en las partidas. No, tú no puedes estar de espectador. Porque es que esto, el nivel de competencia que se pinta para este torneo es de calidad mundial. Esto es World Cup casi, ¿verdad? Pero yo voy a explicar algo que puede ser que te guste la idea. No te lo vas a perder de todo. Okay. Bueno, resulta que implementamos un sistema, gracias a una sugerencia de un miembro de nuestra comunidad, un sistema para arbitrar las partidas. Y entiéndase, si alguien utiliza glitches para su conveniencia, para tomar ventaja del juego, va a ser eliminado el equipo. Así que cerciórense el líder de que todo quede claro. Si alguien de su equipo le gusta glitchar, dígale que no lo haga, porque tenemos a nuestra disposición el poder verificar eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si ustedes recuerdan, todas las partidas de Uncharted que usted juega se graban, y entonces usted se las puede enviar a quien quiera. Básicamente le da un upload a los servers de Uncharted y se la envía, y eso es lo que vamos a hacer. Si usted está jugando y nota que alguien está glitchando, qué sé yo, se metió debajo de la tierra y usted no lo ve y te mata y te mata y te mata, usted, el mecanismo para reportar esto, usted le envía un mensaje al árbitro, que en este caso va a ser Billy, Skycrawler 1138. Usted le envía un mensaje con una breve descripción diciendo que okay, fulanito de tal hizo esto como a mitad de juego. Por favor, pongan la descripción breve. Si no la ponen, Billy les va a pichar al mensaje, porque las partidas son de 10 minutos y hay 10 jugadores. Billy no puede estar 100 minutos, si hacen la suma, la multiplicación ahí, 100 minutos mirando a ver quién fue. So, por favor, indiquen quién estaba glitchando, más o menos el timeline, y qué era lo que estaba haciendo para poderlo identificar. Si Billy identifica que sí, que hubo algún glitch, eliminamos al equipo que estaba glitchando. So, en esa misma línea, nos gustaría que los equipos que lleguen a la final nos envíen los videitos para nosotros, pues, grabarlos y ponerlos en nuestra página para que todo el mundo pueda disfrutar de esa gran final. Ah, eso está bueno. Sí, pero estamos seguros que ese mecanismo no lo vamos a tener que usar. Sí, esperamos no tener que usarlo, porque si se utiliza, se va a retrasar el torneo, porque hay que esperar a que se haga la detención. Draco, olvídate de lo que hablamos, ¿viste? Olvídate de eso. Oh, no. De hecho, hablando de que Michael menciona competitivo, mira, yo estaba jugando con varios de la comunidad, practicando, tú sabes, los truquitos, ver cómo disparar mejor y qué sé yo qué. Y uno de los que hay que estar velando es a Link, no es por los truqueros. El tipo tiene 65 millones de dólares. Ustedes saben que para Uncharted cada vez el multiplayer tú ganas, es dinero lo que tú ganas. Tiene 65 millones, papá, y pico. Y ha matado 24.000 o 25.000 personas ya. O sea, que el chamaco le ha metido horas como paja a ese juego. Porque yo lo que tengo nada más son como 400.000 de dinero para llegar a 65 millones, papá. Hay que darle por arriba. Por eso te digo que el nivel de competencia en este nuevo va a ser espectacular. Algo nunca antes visto. De hecho, y el equipo de él, que fue el que originalmente el barco lo vaciaron, pero el nuevo equipo que tiene está bueno. Así que cuídense. Sí, aquí ha habido gente que ha saltado de barco, o sea, hay riñas y los jugadores se van para otro equipo, yo no sé qué gente. Sí. yo me puse a gente libre, pero nadie me quiso contratar, yo no sé. Pues. Yo te contraté. Juan Carlos me contrató. Bueno, seguimos con el podcast. Tenemos también que la competencia de los cazatrofeos ha dado comienzo esta semana y ya hay mucha gente que está bien entusiasmada con esto y está adelante. Ya han sacado hasta trofeos de platino, ¿verdad, Johnny? Eso es así, eso es así. Ya nosotros pusimos un update en la página del primer día. Yo voy a tratar de estar dando update semanal. No esperen update todos los días porque es un poquito difícil. ¿Cuál es, gente, que el mono que actualiza estas páginas de PSNPR trabaja con bananas, entonces está pidiendo aumento y no se puede? O sea, nosotros no podemos para pagarle aumento. Y vacaciones, está pidiendo plata, ¿no? Enfermedad, vacaciones, o sea, no se puede. So, esto es cuando podamos. Eso es así, eso es así. Nada, y hablando sobre eso, ese primer día, papá, empezaron arrasando. Por lo menos tenemos que Killamon, que es el que hasta ahora, en este último day que dimos, va al frente con 327 puntos acumulados. Si seguido bien de cerca por Itachu con 320, Gerlos tiene 175 y Mixen 142. Y ahí la Profit Boricua, que es el quinto lugar, que es lo que vamos a estar diciendo, tiene 84 puntos. Sí, pero por ahí está este muchacho Moche, que sacó unos cuantos. Sí, sí, Moche ya tiene dos platinos de God of War y el de Terminator Salvation. Se aprovechó, el tipo se lo aprovechó. Claro, es que son estratégicos, después va a coger Ops, después va a coger más Car Racing. Así que de verdad que está buena la competencia y de hecho les recomiendo a los muchachos que está bien que tengan bastante juego, pero saquen trofeos de oro y de plata, que son los más que... Lo más fácil, que vale. Tan fácil y que dan mucho punto. Yo despunté, yo no estoy en último lugar. No, tú no estás en último lugar. Ya tengo 6 trofeos en Battlefield Bad Company, que he estado jugando el single player. Así que espero por lo menos ya pronto sacar alguno de plata o de oro. Uh-huh. Así que ya mismo viene por ahí más juegos que eso. Eso es así. Eso, y de Alex Nation también. Yo, mi competencia, Alex Nation. Ok. Uno siempre que tiene que buscar un jugador en la competencia que sea más o menos igual al nivel de uno. Sí, sí. O sea, que sea igual, que esté igual de ocupado que uno, que no tenga tiempo para jugar. Entonces, con ese te mides. Uh-huh. Pues entonces yo estoy con Alex. No, pero de verdad que los soltamos que sigan porque todavía falta mucho por ir para arriba, así que veremos a ver cómo... Y de verdad que esa tablita te quedó bien chévere. Sí, quedó nítida. ¿Qué hiciste? Sí, quedó buena. Que vamos a ver qué otro uso le podemos dar a esas tablas así en otras cosas. Yep. Yo voy el fin de semana a explorar la tablita esa, a ver qué me invento. A mí se me ocurrió así por encima los releases que van a salir... La tabla de los releases, futuro, varias cosas así que se pueden hacer con esas tablas. Uh-huh. Y también esta semana tuvimos el reto que lanzó Johnny en Zen Pinball. Eso es así. ¿Quién fue el ganador? Ganó nuestro compañero aquí, Juan Carlos. Yeah. El primero que rompió el reto fue nuestro amigo Gelox. Pero rápidamente Juan cogió, parece que nosotros estuvimos jugando online un buen rato y parece que le siguió el truquito y de verdad que le sometió bueno y le sacó ahí 29 millones. Michael había sacado, él después que los logró sacar más, pero pues ya había pasado el tiempo. Sí. Michael me dio una idea de extender los días, lo vamos a hacer para el próximo reto de la semana, que ya lo tenemos. Pasa que esta semana hay mucha competencia, queremos dejarlo para la próxima. Yo saqué 25 millones y hice research, busqué, no me he dado cuenta que en el juego, en la tabla, hay un botón que dice algo para, que te dice cuáles son los puntos estratégicos. ¿Ah, sí? De la tabla. Mm. Sí, sí, ahí hay una de las opciones que aparece. No, usted, es que dice algo que no es como directamente relacionado con eso, pero te dice, tú le das ahí y te dice los puntos estratégicos de la tabla. Mm. Y también busqué en Giant Bomb y encontré una guía también de esa tabla. Y así ya saqué para el truquito de cómo, por ejemplo, cuando tú sacas la bola, levantas el flipper el izquierdo, te dan levantado, y te dan 100 mil. Sí. Entonces, cuando sale la bola, le das rápido para la derecha y te dan 500 mil. Así era que yo sacaba los puntos, Mike. Puntos, así. Sí, pues eso yo lo aprendí después, porque yo me puse a jugar al online con Johnny, y la primera vez, la primera partida de nosotros, Johnny a la pedrada, como en 2 minutos ya me había ganado, porque era el primero que hiciera 5 millones. Ajá. Y yo, pero diablo, ¿cómo traje tanto punto? Y entonces, pero que nada, nos fuimos 3-2 ese día, sí, ganó Johnny. Sí, sí. Pero sí, súper chévere. También es que cuando pierdes la bola te quitan un 25%. Sí, sí. Y a veces yo veía que Johnny iba bien, bien, a la, bien arriba, casi llegando a los 5 millones, y perdía la bola y tú ves la raya que hace. Se va no, me gustó el online de eso porque es competitivo, ¿sabes? Y te mantiene ahí con una presión por llegar. Sí. Me gustó mucho. Te tienen así la línea con, según va subiendo y tú ves el score del otro, relativamente al score del otro. So, en verdad que está súper chévere. Yeah. Yo todavía no entiendo bien cómo se hacen las cosas en la mesa. Por ejemplo, yo sé que hay algo que te da 10 millones, uh-huh, que me ha salido en algunas ocasiones, pero yo exactamente no sé cómo se hace. Hay algo, sí. Yo saqué algo que cuando daba en los puntitos arriba, que usualmente te dan 1,000 cada vez que choca, yo le di algo que me dan 50,000 cada vez que chocaba. Mm. Y también cuando metí la bola por una rampa te daba 5 millones. Pero no, tampoco. Sí, son a mí así que... el más grande que me ha salido ese, el de 10 millones. Por cierto, yo empecé a jugar el viernes. Ajá. Y en la primera bola hice como 14 millones aproximadamente, pero me tenía que ir porque iba a haber Iron Man 2. Ajá. Y entonces yo, ¡no! Esta es la primera, tú sabes, la primera vez que hago tanto punto. Y después con la primera oportunidad, pero nada, lo tuve que pagar. Entonces sábado en realidad estuve toda la mañana ahí. Y entonces, si no lograba hacer 5 millones en la primera bola, le daba restart y seguía hasta que por fin lograra. Entonces, cuando finalmente llegué a 19 millones, metí la bola en algún lado y me dieron 10 millones y ahí perdí. Y yo llegué a 29. No, definitivamente esta competencia estuvo buena, me motivó a jugar y lo estuve jugando hasta que saqué 25. O sea que motiva a uno a aprender, porque estos juegos de pinball requieren tiempo para uno, o sea, comprender qué tiene que hacer uno para sacar los puntos. Exacto. No, y también. Para retornar un comentario rapidito. Uh-huh. Ángel logró hacer 42 millones fuera ya del tiempo de competencia, pero yo le dije que nada, que yo iba a compartir el premio con él. El premio no se dijo, pero era una tarjeta de $50 de New York Department Store, una tarjeta de $20 de Tom McCann, unos muebles gratis de Mueblerías Mendoza. So, para el próximo, espera lo que ya mismo vienen. Sí. Para un próximo reto, Drex no nos sometió uno de, ¿cuál fue? De Zombie Apocalypse, ¿verdad? Sí. Esto aquí. Zombie Apocalypse, pero el videito salió un poquito malo, pero viene, y viene bueno, porque como tengo que volver a grabarlo, la primera vez que lo jugué hizo 86 millones de puntos, pero espero poner un reto que a ver si hay liga. Ok. Dale, ese sí yo me atrevo. Oh, ahí está. Pero le aconsejamos que... Sigue player porque en ese reto hay que desbloquear un modo. Sí, tienes que jugar single player para sacar creo que tienes que llegar al día 15 o 20, si no me equivoco. Okay. Para hacer un lock, el modo de Seven Days of Hell, creo que se llama. Sí, y después de ahí, papi, hay que llorar para poder hacer puntos ahí. Pero Billy, estaba bueno. Dale. Me avisa, ¿viste? Ahí sí, claro que sí. Tírate el reto y seguíamos. De hecho, te envié el video ahorita. Ok. Bueno, y antes de entrar a que estamos jugando, queremos anunciar que al fin ya pudimos descifrar cómo subir los avatars. Ya están funcionando, así que si no lo han hecho, ya ustedes pueden ir al site y subir las imágenes para su avatar. Que ya he visto varias personas que lo han hecho. Estoy mirando aquí los users de PSNPR, ya yo lo hice, Johnny lo hizo. Así, y los grupos también le pueden poner una imagen para el grupo. Así que recuerden pues que todo esto es verificable, así que si ponen una imagen que no es apropiada, pues la podemos sacar. Así que usen en su juicio. Eso así. Ya. Y pues vamos a comenzar que estamos jugando. ¿Estamos bien? No, vamos a una pausa. Que vi aquí que decía release. Ok, pues nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a empezar con que estamos jugando. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y regresamos con el podcast. Ahora vamos a la sección de que estamos jugando y comenzamos con el invitado Drexnox, que está jugando esta semana. Si has jugado algo. Fíjate, no, esta semana no he tenido mucho break, pero pues como dije ya ahorita, he estado jugando Zombie Apocalypse para ver si puedo pues sobrepasar mi marca de 86 millones de puntos. Humilde, humilde. Creo que jugué, sí, humilde. traté de jugar Bad Company pues con Mangabi, con dos o tres de la comunidad, pero la conexión mía ha estado sí, triste en estos días. Sí, esta fue tu conexión, no fue el juego, fue la conexión. No, sí, exacto, fue mi conexión, pero fíjate, el único chance que pude jugar a los 3 minutos me botó a la patada el server y yo, ¿sabes? Como que no. ¿Y qué fue el otro que jugué? Ah, y Just Cause, obviamente, ese jueguito. Yo próximamente voy a ver si picheo la idea para ver si se puede hacer algo, porque el que saque ese trofeo platino, de verdad que se merece por lo menos un abrazo de una persona o algo, porque está ese difícil, trofeo está largo. Yo llevo ya 20 y pico horas de gameplay. Ajá. Y lo que llevo son como 5 trofeos y un 16% de complete del juego, ¿sabes? Pero que ahí es cierto que este juego, para sacar el platino, tú no tienes que pasarlo completo, hacer todos los las misiones secundarias, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la historia principal solamente son 7, 8 misiones. Sí. Pero tú tienes... El mapa es tan grande y tiene sus pueblitos, entonces cada pueblito tienes que completarlo a 100%. O sea, cada aldeíta tú tienes que coger el ítem o destruir cosas y hasta que la controles un 100%. Cuando la controles un 100%, te abre un poquito más el mapa y te da acceso a otras misiones. Pero que eso es una aldea aquí. Entonces uno va de camino a una misión y de repente uno mira para abajo en el avión. ¡Ah! Espérate, mira, una aldea nueva. Ese es el juego para los que tienen OCD. Espérate, voy para la misión. Espérate. Para los que les gusta explorar, eso es que ese juego. Y no, y para los que tienen Attention Deficit Disorder, que van para una misión y después, espérate, déjame salir aquí un momento. Yo lo tengo, no me maltrate. Pero el jueguito, de verdad, yo llevo horas y es una cura. Y en estos días salió un DLC que lo que vale son $2 o $3, que es ridículamente estúpido, pero está bueno. Tú siempre estás en tu paracaídas y ahora le dieron como unos jetpacks para paracaídas y se ve irreal porque es el paracaídas y dos clases de turbinas de jet. Que se ve completamente, pues, irreal, da risa. Y tiene un jet y un helicóptero, algo así, que vale 50 mil pesos cada vez que uno lo juega. O sea, cada vez que tú, si te matan y lo compraste, tienes que gastar 50 mil pesos más del juego para entonces poder volver a usarlo. Pero el jueguito, como había dicho en mi reseña, el que quiera pelear por un platino, papá, en ese juego tiene jeto para largo. Eso me huele a jeto, eso me huele a otro jeto. Otro jeto más. Pero una pregunta, algo que yo leí en Twitter hoy, que es cierto que este juego tiene una pequeña, un easter egg de Lost. Mano, sí. No, en serio, tú vas en un avión, tú estás en el avión feliz y contento, de repente el avión explota y él automáticamente se estrella. Entonces, pues, a mí me estuvo raro, yo lo descubrí por casualidad. Yo lo había visto en YouTube antes, pero cuando yo estoy volando en una isla, la turbina explota, el avión se estrella, y yo digo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Me está raro, pues no había helicóptero ni nada que disparándome. Llego al piso. El tipo se baja, qué sé yo, y me pongo a coger por el monte para llegar a la carretera, y encuentro la cápsula que sale en la serie. Esa cápsula está ahí, y yo dije, no puede ser esto. Pero sí, es un easter egg que está bastante chévere. Para los fanáticos de Lost, de verdad que se van a emocionar. O sea, es el Smoke Monster por ahí dando vueltas. No me van a hablar de los. No me van a hablar de los. Si aparece, no lo quiero encontrar. Mira, que los falta un capítulo nada más. Ahora va a ser el domingo 23. Te lo quedaron más. No. No, faltando. Sí, esto es spoiler. No. No. Déjame eso. No. Espérate. No, porque yo no he visto y la quiero ver eventually. So que. Billy, pero. Michael, este no es el foro. Usa Twitter. Mira. Faltando un solo capítulo, se ponen a introducir elementos a la historia que lo que hace es que enredan más. O sea, ¿cómo tú vas a hacer en el penúltimo capítulo introducir personajes nuevos, más preguntas, incongruencias en lo que ya se ha establecido en la historia anteriormente? O sea, esta gente, yo no sé, parece que cada capítulo lo escribe un escritor diferente y nadie verifica si lo que sale en este capítulo, este libreto, pues concuerda con lo que... De verdad que no, no. Se me parece a 24, que y yo creo que en los últimos 5 minutos todavía tú no sabes qué diablo está pasando. Y de verdad, hasta ayer yo dije, no, esto no puede ser. Yo todo el tiempo en el trabajo, yo tratando de cuadrar este capítulo de ayer con todo lo demás que han establecido en 6 años de serie. O sea, Crazy Louis. Pero no, ¿tú sabes qué eso significa? ¿O qué puede significar este spin-off? No, yo lo que creo, bueno, esto es que esto que pasó ayer no es el alternate, o sea, que todo este season último, esto no es spoiler porque esto todo el mundo lo sabe, lo que han salido son sideways flashbacks. Pues esto va a ser como que esta historia es la alterna. O sea, que lo que salió ayer no es la historia real, sino que es una historia alterna de lo que pasó. Anyway, estoy bien molesto con los, así que vamos a continuar con el podcast. Sí, porque vamos me quedé ahí con esos últimos. Ya. Pero eso está nice, eso de que sale un homenaje a los en Just Cause está nitido. Ese juego, cuando yo lo encuentre en el Bargain Bin, si lo encuentro en el Bargain Bin, me lo compraría. Sí, eventualmente va a estar, eventualmente va a estar. Así que, ¿algo más de Drexton? No, eso es lo que estoy jugando esta semana. Ya saben, me añaden y lo que quieran jugar, yo tengo un par de jueguitos, en confianza, jugamos. Drexton es tremendo jugador de Battlefield, así que lo pueden añadir para su squad. ¿Supermédico? El supermédico, sí. pero lo que juega es hardcore, y a mí no me gusta hardcore, así que... No, pero fíjate, los otros días jugué Coal contigo y hay liga, últimamente intenso, hay liga. Estaba intenso. Esa partida estuvo interesante. Ya. Pues, Johnny, ¿qué has estado jugando esta semana? Pues nada, esta semana practicando para el torneo, un Charter 2 con mi panita, el Draquito. Ahora son panas. Sí, somos panitas. Hoy tuvimos un buen... Yo me reía. Eso está, yo también, yo me estaba, le digo que yo regresé de almorzar y estaba leyendo esto, me dio una pavera, especialmente cuando él hablaba con Gabito, me dio una pavera. Pobre Gabito. Espera, yo tengo que... Johnny, espérate, que yo lo puse, espera, sigue hablando, yo tengo mi favorite, porque él dijo algo que me dio, eso fue lo que digo que lo empezó todo. Pero sigue hablando. Pues estuvimos jugando él con y también con Leo King Online y con... Ahora se me olvidó el nombre del otro muchacho. Estuvimos jugando bastante un muchacho, pues practicando, ¿sabes? Para ir soltando el modo. Vamos un poquito mejor preparado que el primer torneo. Por lo menos para no morir en la primera ronda. Sí. No, yo les aseguro que van a llegar a la segunda ronda. Sí. Pues ya tenemos paso adelante, Draco, así que... también estuve metiéndole a Little Big Planet. De hecho, voy a aprovechar para darle un plug. A Daniel hizo un grupo en la página de nosotros, se llama Juega, Crea y Comparte, y él toda la semana está poniendo niveles que se ven interesantes. Él puso una lista, creo que son como 6 o 7 niveles, entre ellos está uno de Borderlands. Papá, no sé si ustedes lo han intentado, pero el juego está, el nivel está brutal, se parece que fuera liga Borderlands. Entonces, pues me motivó otra vez a volver a Little Big Planet, después que le di el super ultra update de 8 updates que tenía que tenía 8 updates perdidos ahí de Little Big Planet, me puse a jugarlo y de verdad que esos niveles que él puso son bien interesantes. El más que me gustó fue Borderlands, porque se parece, papá, bien brutal a Borderlands. Y también estuve jugando Dead Space, volví a Dead Space con los Triton, y de verdad que no es lo mismo sin los Triton, que de verdad que uno se mete más en el juego de una manera que está brutal. Jugar ese juego era jugarlo sin los Triton, eso, y era un stream. Imagínate con esos Triton, papá. No, es eso, va uno ahí, uno no sabe dónde dejarse. Pues eso es básicamente lo que estuve jugando esta semana. He estado jugando bien poco. Juan, ¿qué has estado jugando? Pues yo, como se ha convertido en costumbre, casi no jugué durante el fin de semana. Viernes jugué un poquito de Zen Pinball y después me fui para el cine. Sábado, básicamente la mitad del día fue Zen Pinball. Y por la tarde llegué a jugar un poquito de Street Fighter. ¿Qué más? También aproveché y jugué un poquito de Uncharted 2. Nada, entré porque quería probar lo de los videos, cómo era que iba a funcionar, y pues jugué una partida para estar seguro de que se grababa y cómo hacer el upload. Y tan pronto tenga break, en verdad quiero jugarlo. El multiplayer de Uncharted es tan y tan divertido. Sí, de Pero hecho, es lástima. sí, siguiendo con ese tema, los mapas nuevos, no sé si lo han visto, pero están brutales. O sea, están brutales. Vale la pena jugarlos. Es lamentable que no haya podido yo meterle más horas al juego, pero está en la lista de cosas que tengo que hacer. Es que hizo Domingo tanto no jugué. juego. En verdad que sí, tú sabes, todos los que yo tengo ahí para jugar. Domingo, en realidad, yo creo que no jugué nada. Me fui a pasear el domingo y regresé. Y cuando regresé, sí, jugué a meterle bofeta al PSP. Porque yo no sé qué rayos le pasó a mi PSP. Lo prendía y se apagaba. Lo prendía y se apagaba. Y le quité la batería y le hice mil cosas. Le di un restore. Nada. No quería funcionar. Le metí como 50 mil cantazos, pues ya me tenía a punto de tirarlo por la ventana. Lunes salió funcionando de lo más bien. Yo dije, contra, déjame ver qué es lo que pasa. Le cambié video, le puse unos videitos nuevos, le di cariño y no se apagó de nada. Simplemente el domingo quería vacaciones. ¿Qué más? También estuve jugando UFC 2009. Lo estaba jugando para poderlo comparar con el demo. Lamentablemente el demo del 2010 no pude bajarlo a tiempo. Comencé a bajarlo ayer, pero no dio tiempo para que bajara. Pensaba jugarlo hoy, pero llegué aquí súper tarde. Y todavía faltaba por bajar, así que no tuve break de probarlo para esta semana. Impresiones sobre UFC 2009, un año después de que haya salido. Ya yo lo había jugado, yo lo había alquilado hace tiempo y el juego estaba bueno. Cositas que me gustaría ver que mejoren en el del 2010, cómo se bloquea en el juego. Yo estoy acostumbrado a la manera en que se bloquea en Fight Night, donde tú tienes un botón para block, pero con el direccional puedes bloquear arriba o abajo. Y en el UFC me confunde muchísimo porque es este block típico de los juegos de lucha libre donde bloqueas arriba con, digamos, con el R1 y bloqueas abajo con el R2. Y como que me confunde, me hallo muchas veces hundiendo el R1 y el direccional para arriba para bloquear y no es así que brega. Pero en fin, el juego es muy bueno, me imagino que los fanáticos de la serie estarán esperando el del 2010 con muchas ansias. Y yo quiero probar el demo, así que les dejaré saber. Y eso es todo lo que estaba jugando todo mi maravilloso fin de semana de videojuegos. De hecho, Juan, bajaste Core. También está en la lista para bajar, porque puse a bajar el demo Split Second, el demo de UFC, el episodio de Core. ¿Qué más puse a bajar yo? El contenido que salió para Batman Arkham Asylum. Igual que yo, Y oye, bueno. que tenía. Está todo allí. Cuando llegué aquí esta tarde, prendí el PlayStation y lo dejé bajando y vine para acá. Pero cuando comenzamos el podcast, fui a apagar el PlayStation para no comprometer mi conexión. Está, No es sé qué habrá que terminado. el de cuál está largo, pero está bueno porque trae el Little Big Planet 2. Hablan de Little Big Planet 2. Oh, qué chévere. Que eso vamos a hablar próximamente. Deja ver si yo apagué mi PlayStation. Sí, no lo apagué. Ahora que menciona eso, Juan. Bueno, Billy, ¿qué has estado jugando esta semana? Cuéntanos. Ok, Suelta, prenda, suelta. tengo una lista de acá. Bueno, el fin de Ah, semana, mutemos. en el fin de semana, pues jugamos a Street Fighter, que visita a Michael, ¿verdad? Porque somos juntos nosotros. No, la pasamos bien, pero me da gracia porque jugamos con Afreite y él te digo que Wow. Eso sí, eso nos dio una pela, ¿verdad, Billy? eso es tiempo de iniciar. Sí, la pasamos súper bien. Eso fue, creo que fue el viernes, ¿verdad? Sí. Creo que fui de hecho, estabas también en ese match, creo. Sí, lagueando, pero estaba. Todos cogimos una pelita, dejamos que nos tiren una pela, después dijimos, ok, bye, nos vamos y Sí, formamos uno. le pichamos, todo el mundo Está se fue. fuerte, está, porque él ganaba todos los matches. Tiene que ponerlo con No, Gabito, que está durito en eso. Sí. también. Eso es lo que yo quisiera ver. Ese es como que mi dream match, ver Sí. a Freite y a Gabito. Y ellos se conocen, so que tienen que haber que ha jugado. Pues, a ver, el sábado pasado estaba yo en la tienda de la pared, en la sección de electrónico, y estaba así browsing, no tenía nada en mente para comprar, cuando veo en la sección de clearance que tienen este Picross 3D, que nosotros hablamos de este juego la semana pasada, de 20 pesos la tenían en 15 pesos. Yo estaba, espérate, what? La 1, tú dices la 1. No, Picross 3D, la nueva. What? Sí, yo puse el retrato, ¿no lo viste? Ah, tengo evidencia fotográfica, sí, ellos lo tenían en $15. Yo dije, espérate, yo tengo que comprar eso, compré eso. Ah. Y mi impresión es, Michael, de verdad, este juego te va a encantar. O sea, porque yo creo que yo no regreso al Picross regular. Yo lo sé, yo ya. Sé que me va a encantar, yo sé que me va a encantar. Lo que pasa es que estoy esperando que me pongan los gift card de Amazon para mandarlo para ahí. No, pues cuando te llegue eso, ¿verdad? Eso de estar primero en tu lista. Yeah. Está bien chévere, no voy a hablar más. Porque solo hablamos del juego la semana pasada. Yeah. Además de eso, ese mismo sábado, después me fui para la tienda del tiro al blanco y entonces encontré en el bargain bin, que esto es de la otra consola, encontré Fable 2, lo tenían en 13 pesos. Y decía, no, pues era un tweet y Little Big Tito me dijo, sí, cómpralo, que el juego está chévere, si te gusta el RPG te va a gustar. Y pues mis impresiones son que sí está chévere, un action RPG que está bien hecho. ¿Y el pejito, cómo está? Pero el pejito, eso es, yo no sé, es cosmético, porque para mí que si está o no está, me da igual. Hasta ahora yo no sé si se... Anyways, esta es mi queja principal. Un juego de esta generación de consolas que se ve como si fuera de la primera generación de consolas de esta de Xbox primero. O sea, yo digo, este Fable gráficamente se parece al Fable 1. O sea, como que no le vi ninguna diferencia. Y algo que yo he estado notando, como que creo que me he dado cuenta de esto, es que los juegos que están hechos, desarrollados en Inglaterra, no me gustan. Porque tienen un sentido de humor y un arte que es como que raro. Si ustedes han jugado Oddworld, Overlord, si han jugado Overlord, esto es igual, sí, ese humor, que es un humor raro. Entonces la música es como que me recuerda como si fuera Lord of the Rings, que hay mucha flautita y que si la arpa y cuestiones. Como que. No, el juego como RPG me gusta, pero son esas cositas así que creo que es como más un culture shock, algo que como no estoy acostumbrado a esos tipos de juegos. Pero esa es mi queja, que se ve como si fuera un juego de Xbox One. Y por último, bajé el demo de Split Second y yo de verdad que este build que jugué es bien diferente al build que jugamos en PAX. Y por fin pude entender la mecánica de juego. Con ti eso sigo diciendo que Blur me gusta más, ¿verdad? En cuestión de esto de Blur y Split Second. Pero esta mecánica está chévere porque en la versión de PAX East era un circuito y no, la pista no cambiaba. Aquí, tú vas, déjame explicar la mecánica bien rapidito. Tú, por acrobacia o por estar bien pegado a otro carro o por hacer drift, por lo que sea, vas acumulando una energía, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando tú vas pasando por ciertas áreas, tú puedes usar, o sea, son tres barras de energía. Tú puedes usar una barra en secciones que son que los elementos o las trampas sean pequeñas, pero cuando tú tienes las tres barras llenas, te va a aparecer la opción, ¿quieres abrir un camino nuevo? Entonces, pues tú bien lo hundes y, por ejemplo, no sé si han visto en trailers, esta pista que se está jugando es el aeropuerto. Pues hay una parte en el es que en este aeropuerto que un avión se estrella y como que rompe la pista y entonces pues ahí tú puedes y te desvías. Pero esto, ¿sabes? Como que yo digo, ya entiendo la mecánica, tú vas, ¿sabes? Como que adquiriendo esta energía para después utilizarla en estas secciones, pero después de un ratito ya tú puedes ver que es medio repetitivo. No sé si tú quieres aportar, pero jugaste el juego. Te iba a hasta romperla a todo lo que creo que es de control. Sí, la torre. Sí, la eso, torre. Yo hice, yo mira, al principio la carretera se cae, que es como que un parking on the ground, Eso lo hice, y abrí el camino para el hangar, abrí el camino para ir, que está en la pista principal, que cuando el avión viene, que viene para encima de ti. Yo no sé qué otros caminos habían, pero lo jugué como, válgame, como 10 veces para darle a descubrir todas las cosas que habían. Y eso sí, los otros personajes, también personajes, los otros, pues tus Carro, compistas, carro. ellos como que guardan todas las para utilizarlas de cantazo para ti. O sea, como que yo encontraba que que los hazards del me daban mucho, y entonces eso me puso como que medio temeroso, porque dice, pues quién sabe cuando el juego salga, quién Sí. sabe si pues, todo el mundo en multiplayer va a hacer lo mismo, va a aguantar la energía hay que ver cómo es el balance. Esa es mi única preocupación, pero ahora que entendí el concepto, me gusta más de lo que me gustó cuando lo jugué en PAX. No, yo Y lo jugué nada. también y me interesó porque es como Burnout, que es ese estilo de guiar y eso, pero esa mecánica, yo hago lo mismo, yo guardo la energía y después al final, si estoy último, subo con todo lo que encuentre y logro tumbar dos o tres y me robo la cajera, pero el jueguito hay que ponerlo en el radar para los que no lo tienen en el radar y por lo menos yo me lo voy a comprar de seguro. Ah, pues porque escríbete en un radar, eso estaría chévere para tener un contraste blurry Se puede y hacer una sí, comparación, exacto. se puede hacer un artículo También. comparativo. Sí, de hecho, Sí. bajé el demo para eso mismo, para escribir mi impresión que voy a estar bregando con ella cuando terminemos aquí, para ver si se sube pues en la semana. Okay. Claro. Claro. Y pues nada, además de eso, Johnny, no sé si tú todavía tienes el All in One Game Box. Sí. Pero yo lo volví a bajar porque yo lo saqué, pero no tenía espacio y lo puse, lo volví a bajar y encontré un par de jueguitos bien chéveres, uno de Ah, un sí. hospital, Ah, sí. un Tower Defense. Y el último, no sé si lo llegaste a bajar, este es medio kiddie, pero hay una como si fuera una imitación de Nintendogs, Ah, sí. que es un perrito virtual, y me puse como que a jugar con el jueguito completo y está chévere. O sea, como que nada, para pasar el rato no está mal. Y como le dije a Lourdes, por 99 chavos no se puede pedir más nada. So, Sí, no, y siguen ya. dando los days, papá. Exacto. No, y encontré uno que no sé si lo bajaste también y estaba en el Open Faint, que empezó con 16 juegos. Ah, sí. Sí, claro, Son siguiendo el un mismo. poquito más, siguiendo la misma línea, pero son jueguitos más cheapy, o sea, como que no son tan desarrollados como esto, pero hay uno que se llama, creo que se llama Tunnel Vision, que es que tú vas por un túnel que las paredes o sea, tú vas a chocar algunas paredes, pero van rotando, entonces tú te entras por unos túneles entre medio. La cuestión es como si tú fueras volando en first person y tienes que esquivar trampas y cuestiones, pero está bien chévere también. Y pues nada, ahí sí, le prometo que terminé con lo que estoy jugando. Alright. Pues yo esta semana jugué bien poco. Ninguno de ustedes mencionó a sus madres. Este fin de semana del Día de las Madres. No, pues yo no Yo jugué con te. ella. No, mi, no, por eso Pero ninguno de ustedes ni siquiera mencionó el domingo del que es el Día de las Madres. Las madres suyas que escuchan el podcast, y todos se van a sentir. yo. Claro que sí. No, espérate, hay una, por lo menos tenemos al Burde ahí. Vamos a Tenemos a desearle Lourdes. felicidades, ¿verdad? Por lo menos. Sí, felicidades. Lourdes, felicidades también Sí. que nos estuvo representando en el podcast de Cash the Island con Eso nuestro es así. amigo Alex Nation. Eso es Estuvo así. allí compartiendo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo muy bueno el Sí. podcast, lo escuché hoy. Sí, mucha felicidad a todas las madres que nos escuchan. La mía no es una. Pues esta semana lo que jugué fue viernes Super Street Fighter 4. De hecho, no lo he vuelto a tocar, tengo que seguir practicando. Cogí una palita con alguien online que me jugó con Vega. Yo siempre lo he considerado como un personaje débil, pero todo lo contrario, me dio una senda pela con Ah, Vega. pues, cuidado que no fue el mismo que le dio la pela a Gabito, que estaba también mencionando que un Vega le dio. ¿Sí? Pues nada, estuve probando el modo Ranked para ver cómo funciona y está bien bueno porque tú puedes escoger que sea gente de más o menos tu mismo nivel. O sea, así cuando te busca contrincantes, pues son de tu nivel y también cuando creas tu lobby, pues puedes poner que sea una gente que esté en más o menos el mismo nivel tuyo, que no vaya a venir gente que esté bien alta y te dé unas pelas. Y el sistema está bien nítido porque te van dando puntos a ti como jugador y también a los personajes. O sea, tú puedes ver cuando tú vas a enfrentarte a alguien cuántos puntos esa persona ha sacado con ese personaje, si puedes saber si es bien diestro o si es así, domina ese personaje o no. Y pues yo lo que tengo son como 150 puntos nada más. Así que me los quitaron casi todos. De hecho, jugué con gente que, wow, que yo digo, con gente que usaba Zangief, que usaba Blanca, que usaba jugadores que no todo el mundo usa todo el tiempo y los tienen bien, bien adiestrados en esos jugadores. O sea que hay gente que juega Street Fighter bien brutal, mucho mejor que uno. Así que jugamos con Afreites, como dijo Billy, que también nos dio una escuelita de Street Fighter. También pude probar los trajes nuevos que no los había visto. Mucha gente ya los ha comprado. Y acaba de salir un pack de trajes nuevos, el Alternate Pack 2. También estuve jugando Battlefield Bad Company y Zen Pinball. Eso fue todo lo que jugué este fin de semana. Y hoy, que me dio con probar el de Wii Rule en el iPhone, que es uno de Engie Moco. Y el jueguito es, parece como Farmville. Yeah, Farmville. Parece Farmville porque es que un castillo, entonces tú creas tu aldea básicamente de diferentes cosas, el blacksmith, la gente que trabaja en el campo, todos esos arbolitos y cuantas madres. Y no me veo jugándolo mucho, ¿verdad? Porque este es un juego que es bien adictivo. Que este tipo de juego que te dice tienes que venir cada hora para cultivar la cosecha, si no se daña, pero No, y lo malo de ese juego es que los push notifications no funcionan, que los tienen para eso mismo, para avisarte cuando ya terminó la cosecha. Yo lo eliminé de mi iPhone porque yo tenía un problema todavía con los servidores y no se conectaba, y entonces cuando tú ibas a chequear la cosecha ya estaba toda jorobada porque no te habían conectado, y olvídate de eso. eso no sirve. De hecho, hablando de Farmville, me enteré que Alex Nation es un granjero, papá, pero a todo fuerte. Ahí en Farmville, y estaba calladito. Él lo puso por Twitter, confesó. De hecho, en Super Street Fighter 4 tengo que quejarme, porque lo único que tiene mal el juego es, además de pues, los problemas de conexión, pero eso depende de la conexión de la persona para el lag, es El el voice boycott. chat. El voice chat está malo, malo, malo. Eso no sirve, ¿verdad? Que después, si ahí son dos personas, pues funciona. Pero a veces sigue añadiendo personas al chat, ya después de cuatro, prácticamente tú no entiendes nada de lo que las personas dicen en la partida. Es Y la en un queja juego que tienen como del este, juego, juego, básicamente. sí, no, la gaguera era horrible. Entonces, en un juego como este, que no requiere comunicación para coordinar las partidas, porque cada cual sabe lo que tiene que hacer, pero es el hecho de compartir. Y compartir mientras se juega, porque tú juegas una, perdiste, pues estás de espectador, te puedes ir a hacer un sándwich en la cocina, puedes ver las peleas de los otros, comentar, hablar de otros temas. O sea que es tremendo juego para socializar como gamers, pero si el voice chat no funciona, pues no sirve. Y esa es la queja que he oído en otro podcast, que después de cierta cantidad de jugadores se pone insoportable. No, no. Este, Si no te jugué el single player y la dificultad como que la bajaron del último boss, que era bien cheap sí. en el primer Street Fighter. Oh my God, para pasarlo. Ahora es un poquito más fácil pasar el single player. O sea, que Yo. sacar el trofeo de pasar con todos los personajes medium, pues es más obtenible. Yo le Sí. había hecho el mismo comentario a Billy. Yo recuerdo en el regular, en el Street Fighter 4, pasar el último en Medium, había veces que el tipo venía virado y No tú por más que podía. quisiera, no podía. Y en este fue como que seamless, uno lo mata y dice, pero este es el mismo. O sea, ¿Verdad? lo cambiaron. So, yo he tratado de pasar el juego en Hardest y cada vez que comienzo me invitan a jugar. So, Pero hay todavía. trofeo, úsalo porque creo que cuando juegas cierto número de partidas que te invitan, hay un trofeo por eso. Si hay un trofeo por pasarlo en Hardest, hay un trofeo por pasarlo en Medium Perfect, que no te toquen. Aquí está. No, no, que no te toquen, yo creo. O, es Bueno, medium que no no, te no. toquen nunca o que no tengas que continuar. Que, ah, no, no, no es perfect. Hay uno que es. No, no, hay un trofeo por sacar tanto número de partidas perfect. Sí, hay uno que es que no pierdas, sino saque continuo, ¿verdad? Sí, Pero ya hay, saqué ese. Yo estoy eso se. ahora para pa sacar el de pasarlo en hard, en el hardest. Yo me acuerdo cuando jugaba Street Fighter en Super Nintendo, que todo, ustedes saben que antes todo era rumores. Que si lo pasas con todo, esto era de boca, rumores de boca. Entonces decía, si lo pasas sin que te toquen, pues te va a salir un final especial. Y solamente por eso yo lo jugaba así. Yo intentaba pasar Street Fighter sin que me tocaran, perfect. Y de hecho lo logré hacer. Y Eso sí, me salió un final especial. recuerda a Final Thanks for 7, te playing. recuerda a Billy con Sí. Eric. ¿Cuál era el final? Thanks for playing. No, no, salió una imagen extra. You suck. Una imagen extra de Street Fighter con todos los personajes al final del juego. O sea, era. Antes uno se conformaba con cualquier recompensa, no, no existía esto de trofeos ni nada. Y ahora con cualquier, una imagen extra, un final especial, solamente lo del bragging right. Y de hecho no existía evidencia, a menos que tú cogieras el VCR y lo grabaras. Que eso yo lo hacía, yo grababa todos los finales, todos los finales de los juegos que acababa, yo los grababa, los tenía en un cassette todo. Pero esto no era para el Super Nintendo, esto era más adelantado, no me acuerdo qué época era, pero lo hacía, mitad de los 90 por ahí, 90, principios de los 90 por ahí. Pero ahora no, ahora uno no se conforma con eso, era trofeos, trophies, trophies. Hice en pinball que jugué la tabla de El Dorado. Y jugué la otra, la que es de carro. ¿Cómo se llama eso? B12. B12. Sí, esa no logró sacar tanta puntuación. No sé por qué. La de Tesla, sí. La encuentro un poquito más friendly para sacar puntos. Y en Bad Company, ya vimos, vamos a hablar de Bad Company, que tenemos unas noticias bien interesantes de Bad Company. Pero todavía el fin de semana continuaban los problemas de conexión con el server, pero hoy jugué y tengo que decir que no se cayó. Y supone que ayer fue que hicieron el update a los servers de EA para el PS3, porque el lunes había sido a los de PC y ayer fue PS3 y Xbox que hicieron el update. Esperemos que con esto, cruzando los dedos, ¿verdad? Resuelva para mí, que es el único problema que tiene el juego. Porque todo lo demás, el juego es excelente. Así que eso fue todo lo que estaba jugando esta semana, que recuerde. Así que ahora pasamos a los releases. ¿Qué tenemos esta semana, Juan Carlos? ¿Tenemos tiempo, Johnny? Tenemos tiempo, a ver. No, no, no, no. Pues vamos a una Ah, pausa. pausa. Y cuando regresemos, venimos con los releases de la semana. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de psnpr.com. Y regresamos con el podcast. Ahora vamos a la sesión de los releases de la semana con Juan Carlos. ¿Qué tenemos nuevo, Hey. Juan? Y comenzamos la sección. Vamos a ir rapidito, que no queremos llegar hoy a las 3 horas, pero vamos en ese camino. So, los releases para esta semana. Salió esta semana Lost Planet 2, que fue un juego que se mencionó mucho en este podcast, especialmente por nuestro compañero y amigo Johnny Viene medio de Cortés. camino. Y este juego, este juego publicado por Capcom y tuvimos la oportunidad de jugar el beta hace tiempo. Ya Johnny indicó que viene de camino. Lo que sí he escuchado del juego es que le han dado unos scores de review no muy favorables. Inclusive está entre los por ahí cerca de los 5 de 10. Billy, tú que vas a la página que nos dice que nos visitemos, ¿cómo está ese juego ahí? Te digo ahora, Javidito, pero a ver, estoy aquí en la página Billy que es nada. el corresponsal oficial de la página que no debes visitar. Yo soy el único que puede entrar a esta página, Y porque, y debes decir el lema, Billy, porque soy más cool que. Ah, porque soy más cool que Gabito. Pues el juego tiene un 68, pero los usuarios le están dando un 5 de 10. Wow, qué para mí de Sea, usuario. Habla más fuerte que lo de los reviewers. Sí, bueno, Draco ya había empezado a jugar y él había comentado en Twitter un par de cositas, detalles del juego, como que no tiene un personaje principal, que no tiene que no puede, y esto también lo confirmó Sincalización, que no se puede, no tiene pausa. Little Big Tito lo está jugando también, él también tiene un par de preocupaciones, pero yo lo que pienso es que el juego está hecho para co-op. So, si se juega entre las cuatro personas, pues yo creo que es un juego que se puede disfrutar. Y como Michael había mencionado, estos juegos son reseñados por unos viejos agriados que están solos. No tienen con quién jugarlo, pero pues ese es el scope que tiene ahora mismo el score como tal. Exacto. Yo lo que sí he escuchado es que uno de los problemas es el AI del juego, tanto del friendly como del enemy. Parece que son legalmente estúpidos los personajes. También he escuchado que las misiones no son lo más interesante posible, y que también tiene muchas fallas, pero como menciona Billy, esto es un juego desarrollado para co-op, so ahí es donde va a brillar el juego. Sí, pero ese es el talón de Aquiles, porque es enfocado en el co-op, y si lo juegas single player, pues no te lo disfrutas igual, y no todo el mundo tiene cuatro personas ahí disponibles para jugar todo el tiempo, so. So, el que tenga gente con quien jugar, posiblemente sea una buena experiencia. El que esté solo se va a chupar un limber ahí. Yeah. Draco, so, sorry. Sorry. También salió esta semana Skate 3, que ya se había mencionado anteriormente en el podcast. Básicamente nosotros mencionamos que no habíamos jugado ninguno de estos. Por ejemplo, yo no juego un juego de skate desde Tony Hawk Underground, yo creo. Y como que fue una fiebre que hubo de skate para mí y después pasó. No, sí. No, eso no es lo mío. Yo sé que mucha gente sigue la serie de skate y que inclusive la prefieren por encima de lo que ofrecía Tony Hawk, porque Tony Hawk era más arcade. Este es más simulation. So, va a haber gente que va a estar esperando esto. Los scores han estado relativamente buenos por lo que he visto. So, al que les guste, espero que lo esté disfrutando. Y continuando también, esta semana salió 3D.Game Heroes. Está esperado. Ya, el tributo a Zelda finalmente salió y ya hay varias personas de nuestra comunidad jugándolo. Uh-huh. Así que yo quería comprarlo, el budget no funcionó. El mío me enviaron el email ahorita que ya viene de camino también. Así que... También... Este otro juego, también la página que yo digo que no vayan, es un Love It or Hate It. Ahí es con donde hay una línea que tú la puedes ver en el mismo medio. Y ahora mismo tiene un 80 de 100. Pero en los users tiene 8.6 de 10. Pero sí. Si tú ves los scores, es o bien alto o bien bajito. ¿Sabes? Que es la gente que, pues, la muchachería que no entiende el origen de Zelda. De Zelda, o el tributo, o el, no voy a decirle burla, ¿verdad? Pero el mock, está mocking el juego como tal, imitando. So, por eso, ese otro juego también que estoy loco por a ver qué dice Johnny cuando lo juegue. Porque ya Draco dice que el juego está brutal. Pero nuestro residente RPG, gamer, el que me va a convencer. Porque yo todavía no me lo he comprado, de hecho. Yo, es como dice Billy, cuando esté en el Bargain Bin, ahí baratito, entonces que yo lo cojo. Dex, lo que tú crees. Es como, Arlus, ¿verdad? Que todos tienden a hacer límite de Arlus. Esta gente, lo mismo que hicieron Demon Soul. Son software. Uh-huh. Ya veremos cómo a la aceptación de la comunidad. Recuérdate, este juego es como a los Demon Souls. Esto no es para todo el mundo. Esto es para ciertos grupos que le gusta, o sea, a mí a José Jao, a mí no me tienen que convencer, ¿sabes? Para mí, desde que yo lo vi, me enamoré del juego. Y todavía ni he jugado nada, ¿sabes? Es que es para específico gente, no es para todo el mundo. No pretendas que un tipo que lo único que juega es Modern Warfare le vaya a gustar este juego, ¿entiendes? Que me extrañó de Draco, porque pues, Pero Draco en el fondo tiene retro, todavía tiene un par de raíces retro por ahí. Esa es mi opinión. Sí, exacto. Eso como tú dices, sí, es para un público específico. Bueno, vamos a continuar. También, pues ya salió el update de esta semana. Recuerden que ahora los updates del PlayStation Store son los martes. Y hay varios especiales, entre ellos está el PopCap Spring Fever Bundle. Michael, pues, decidió darle un descuento a la gente Está en bueno, su está juego. bueno. Sí. Para que aprovechen. Por $25 pueden obtener Bejeweled 2, Peggle, Suma, Heavy Weapon y Feeding Frenzy 2. Y, ya, eso por $25. Eso no está nada mal. Con Aprovechen. Peggle nada más Sí, y y Suma. suma con De ese hecho, a nada. Pegel en ese juego le cambiaron el Pegel a a ¿cómo se le llama eso? De esto, un juego de suerte. A lo que Pego, a game about luck. Sigan, sigan, sigan. Ese título. También hay otro especial, de la gente de Midway. Y por $14.99 pueden obtener Mortal Kombat 2, Championship Sprint, Gauntlet 2, Just and Rampage World Tour. Nuevamente por $14.99. Nada mal. Yo llevo desde hace tiempo queriendo comprar Mortal Kombat 2, pero no me animo porque tantas veces he comprado Mortal Kombat 2 para diferentes lados. Porque ya no quiero, ¿no? Vamos No a sé ver, si pero es un buen está a un precio buen para quien le precio. interese más de No un sé si ustedes juego. han notado, pero como en este Sprint, como le llaman, han tirado buenos especiales, ¿sabes? Buenos juegos de esos, buenos Sí, precios de sí. los DLC y de Y estos. la semana pasada los de Pixel Junk estaban en especial. Sí, tenemos. Ahí yo me curé, me compré el de Pixel Junk Shooter, que no sé por qué no lo compré antes, porque ese juego está bueno. Está bueno, está bueno. Y por ahí Está vieron un bueno. expansion. Ya mismo vieron un expansion. Pues Shooter lo tengo y lo jugué una vez y no volví a tocarlo. Y me Pues sí, gustó, pero bueno. no. Es que Sí, está chévere. salió una época que había muchos juegos. Bueno, continuando, también hay nuevos precios para el Tetris Mini. Lo bajaron de $9.99 a $6.99. Todavía está caro, pero yo lo compré. Zombie Tycoon está en $2.99, ese es para Billy. Y más jueguitos de eso, más shovelware en especial. También salió el nuevo episodio de Core, el del mes de mayo. Y tiene cositas de Prince of Persia, tiene algo de UFC y según mencionó Johnny, tiene algo de Little Big Planet 2. Así que el que le interese, el episodio cuesta $2.99 o la suscripción anual por Por lo $25. menos Adelante. la suscripción te regala también para Little Big Planet la gorrita de Core y una camisa, creo que también para Core y para Home también. Así que vale la pena. Wow. Está chévere. Sí, siempre Core trae cositas chéveres, en verdad. Un montón de cosas, es great value por $2.99 lo que se consigue. También esta semana, pues de lo más relevante, sale el demo de Split Second, que ya yo lo tengo bajando. Sale DLC para Little Big Planet, sale DLC para Bioshock, sale DLC también para Batman. Básicamente, lo que viene en el contenido que viene en Game of the Year Edition va a estar disponible en la tienda. ¿Y qué más? Y como siempre, nuevo contenido de Rock Band y Rock Band Network, pero para eso lo dejamos con la persona idónea, Michael Negro. Esta semana son dos dedos hacia abajo, dos dedos pulgares hacia abajo, porque yo no sé a quién le dijo a Harmonix, esto es la descarga de Mangabi, no sé si Dres nos me acompañe con en los sentimientos, yo no sé quién le dijo a Harmonix que la gente quiere más Judas Priest. ¿Quiénes son esta gente que compra DLC de Judas Priest? Ya han sacado como tres paquetes de Judas Priest, yo maldita sea la hora que Judas Priest le dan tanta importancia si este grupo no es la gran cosa, o sea, otros grupos que no han salido en el Rock Band todavía, ellos siguen con Judas Priest. Yo creo que tú acabas de ofender a cierta parte de de nuestra comunidad Acaba metal, metal. pues que me tire, pues que abrir las puertas del infierno porque Judas Priest es un big deal para los A metaleros. mí no me importa Judas Priest. ¿A quién le importa Judas Priest? O sea, vamos, yo te acompaño en los sentimientos porque primero, Judas Priest en sus tiempos era tremenda banda Y yo tengo uno que otro CD de ellos por ahí tirado todavía. Pero, ¿quién va a poner música de Judas Priest para tocar en un juego? Que si lo logras tocar, tú prácticamente eres un virtuoso en la Sí, música. el tema, el primero que son canciones ultra difíciles de hacer. Y segundo que ya ha salido DLC, ya, y son canciones live. Y las reseñas que han salido de las opiniones de las personas es que no son muy buenas. Las canciones live en el Rock Band son hit and miss. Esto o son buenas o a la gente no le gustan mucho. Yo he comprado algunas y la experiencia que he tenido es mixta. Algunas no me han gustado, no las he vuelto a tocar. Y otras me ha encantado la versión live. Por ejemplo, la de Nirvana, que sacaron la versión live de Come As You Are, esa no me gustó mucho. A veces la canción es divertida para tocar, pero he tocado otras que sí son muy chéveres. Así que también tenemos los releases de Rock Band Network, que siguen sacando 5 canciones por semana. De esas, no encontré ninguna que me sonara. Ah, sí, Remedy de... ¿Cómo se llama el grupo? Tú sabes, Dreadnoughts. No, The no quiero Remedy. decir nombre porque no quiero decir nombre porque no creo. No quiero decir de Rasmus porque no creo que sean ellos. No, no, es un grupo reciente, pero es Rep de Remedy, que esa canción pegó mucho, sonó mucho en Alpha Rock y en las estaciones de rock. Puede ser que la considere, pero como dije la semana pasada, estas canciones no te dan el chart de la dificultad por instrumento y tampoco te dan un preview para tú escuchar la canción. So, uno tiene que hacer su research aparte y eso no es muy fun. Pues fíjate, hablando de eso, la semana pasada creo que mencionaste que tiraron una canción de Flogging Molly, si no me equivoco. No, eso fue Little Big Tito y creo que fue en Rock Band Network en Xbox. Ah, ok. Sí, porque esa bandita está tripiosa porque es como música irlandesa, pero con punk. Va a tocar, debe ser un tripeo, debe estar buena. Ok, lo que están haciendo PlayStation es que están sacando las que la gente vota, que son las más populares, pues esas son las que están trayendo para PlayStation. Así Ok, que poco ok. a poco, pero yo sigo cruzando los dedos que algún día saquen canciones de Maná. Maná, de los Enanitos Verdes, que eso va a ser un palo. Sí. Eso lo vamos a comprar. Pues, y eso es todo lo que hay en Rock Band. Y pues con eso terminamos los releases de la semana. Estaba tratando de ver si había juego en Ah, NBA. el Q. Bueno, deja buscar en el iPhone. Yo tengo la aplicación de SportsCenter. Yo te digo ahora. So, vamos a las noticias ahora con Johnny Cortés. No hay juego en Schedule, Juan. Según aquí para hoy. Nada, y vamos a comenzar con las noticias. Tenemos que ya salieron los primeros detalles de Assassin's Creed de Brotherhood. Aparentemente el juego va a tener contar de multiplayer, 15 horas de un single player adventure. El multiplayer, según lo que estuve leyendo de la noticia, aparentemente Ezio es ahora el maestro asesino y va a reclutar gente, pues, para hacer, me imagino, para adiestrarlo como asesinos jóvenes, para entonces tirarlos a la ciudad y con algunos, ¿cómo se le llama? Objetivos que tienen que cumplir. Me imagino, no sé si va a ser el primero que mate a X objetivo o lo que sea, porque pues ese detalle no lo he visto. Pero sí, va a incluir multiplayer en ese modo y 15 horas de single player. Eso se está esperando para estas navidades, este holiday season. Esto va a ser básicamente Assassin's Creed 2.5, ¿verdad? Eso sería que un 2 expansion, un expansion Exacto, del 2. una expansion del domo. No sabes si ellos mencionaron que hay que tener, va a ser totalmente, no tienes que tener juego. No, esto es aparte, un juego Ok. aparte. No va a tener que tener el 2 para jugar. Okay. Así que imagino que Michael estará ahí envuelto. Los que compraron el segundo y les gustó, pues mira, ahí ya tienen ya para Navidad, tendrán un nuevo Assassin's Creed. Me tengo que poner a pasar el 2 que todavía. Ahora para la competencia de Casa Trofeo voy a Aprovecha, pasar el 2. sácate un par de trofeitos ahí. Tenemos que, hace un par de semanas, no sé si fue la semana pasada o la anterior, la gente de Activision y Treyarch le enseñaron el trailer del próximo Call of Duty, Black Ops. Y pues ahí habrá más detalles. Aparentemente va a incluir un modo de 4-player co-op. Claro, ese es el guille ahora. Te las puse toditas ahí Sí, cogidas. Son cuatro noticias de cuatro. Así que hay que ver. Dícese que aparentemente hay desarrolla en Cuba, en Vietnam, algo parece que pasa por allá por Rusia, el modo ese de 2 a 4 jugadores jugando co-ops. No dice si es como a lo de esta gente de Borderlands, In and Out, no sé si es en ese detalle, wey. Empezando comenzando desde el principio de la historia. Así que hay que seguirlo viendo a ver qué trae esta gente nuevo con Call of Duty. Vamos a ver qué opina nuestro experto reciente en First Person Shooter, Drexnox. ¿Qué pasó aquí con esto de Call of Duty? Pues fíjate, ya Call of Duty técnicamente ya lo había hecho en World of War. Tú tenías la oportunidad de jugar con tres panitas tuyos más, o sea, un four player co-op a sí mismo. Y la química es un hit and miss. Para mí estuvo buena, pero pudo haber mejorado. Y aquí, como esta gente, yo no sé, el Black Ops, como dice Johnny, un canto es en la selva, otro canto es en la nieve, otro es debajo del agua, ¿sabes? Yo me imagino que el Four Cup, me imagino que meter una parte en el espacio o algo así, Acuérdate que espacio. Esto es los 70, que ellos están tratando de hacer la fórmula de Call of Duty, de Modern Warfare, pero en el pasado. Sí, pero yo lo dije ya cuando salió Bad Company, yo dije que yo no voy a comprar ningún shooter más nada por el resto del año. Yo lo siento, pero y ya de verdad, yo estoy en un boicot fuerte con Craftivision Eso porque desde el año pasado lo que han hecho es puercá tras puercá tras puercá y de verdad que ya no puedo con Bobby Kotick y su corillo. A ver, vamos a apoyar este boicot. Vamos a unirnos a este boicot, nos vamos a apoyar. Sé que hay miembros de la comunidad, ¿verdad?, que les gustan los shooters, especialmente Call of Duty. Tengo varios que juegan todos los días en mi lista, juegan ese juego todos los días todavía, pero fíjate, este juego. Tengo que ser sincero, Dreadnought. Me interesa más que World at War, de que War, porque sigue más o menos la misma línea de Modern Warfare 2 en cuanto a esa dinámica de diferentes escenarios, una historia, ¿verdad? Que no es de Oscar ni nada, ¿verdad? Pero un Sí. poquito así, como de película de acción. Pero Pero es que como que se está inundando el mercado de los first person shooters. Ahora para esta Navidad sale ese, sale el de EA que saca, sale fíjate, Medal of Honor. Hay unos cuantos, pero papá. Medal of Honor, yo espero que haga un comeback histórico porque la serie de ellos era buena y parece que cuando vieron a los poquitos chavos que hizo Modern Warfare 2, que ellos decidieron cambiar a combate moderno. Yo espero que de verdad lleguen con toda su gloria. Y de hecho, el trailer nuevo que tiraron, juquea, sentí como que uno siente la emoción o ser parte de cómo es un soldado o Ese algo así, juego no. que va a estar No lo interesante va a ese juego. desarrollar la gente nueva, Respawn Studio, ¿no? No, no, no, no. Bueno, estoy No, hablando. No, ¿verdad? no, no, No, no. Sampera y sí, Sampera y West lo que dijeron fue: nosotros firmamos con EA, pero olvídense de Bad Company, olvídense de Medal of Honor, porque ellos lograron trabajar una vez con, si mal no recuerdo, ellos trabajaron Ellos Medal fueron of los que Honor. empezaron con eso, número uno. Sí, exacto. Pero ellos dijeron que con su estudio nuevo lo que iban a empezar era algo que es Un completamente shooter. nuevo. Así que vamos a ver con qué Porque es sale. lo único que sabían hacer. Bueno, un shooter, pero hay que ver qué pondrán nuevo, porque ya los shooters están Sí. sobresaturados, pero a un nivel Eso es exagerado. así. De Sí, hecho, sí. hablando de eso de los shooters, yo estuve leyendo en la Super New Electronic Gaming Magazine, que ya me llegó, güey, una entrevista que le estaban haciendo a David Jaffe. Y él está hablando específicamente de eso de multiplayer, cómo ya la gente está llegando a un punto, específicamente él, que ya está cansado de lo mismo. Y él da unos hints, no sé si tuviste la oportunidad de leer la Billy, pero él da unos hints que en el juego que él está haciendo, la parte de multiplayer, él la va a cambiar. O sea, él no quiere seguir lo mismo que está haciendo todos los desarrolladores, siguiendo de la misma manera. Así que hay que estar pendiente a ver qué cambio él trae. Porque de verdad ya el género Twisted necesita cambio. Metal. Porque ya. Twisted Metal. No sé, todavía no se Pues sabe, pero él sí está diciendo que el multiplayer de él va a traer cambio. No va a ser lo. ya, definitivamente ya el género necesita cambio. No puede exacto, quedar. pero puede ser un Twisted Sí, Metal podría porque ser. esta generación que tú has visto que sea combate de carro, no hay nada. Pero bueno, hay que ver. Y técnicamente en esta generación que le está hablando, eso sería un buen cambio. Un Twisted Metal, por lo menos, aceptaría bien para pa muchos de nosotros. Así que vamos. Habría que cambiar un poquito la fórmula, porque Twisted Metal, si se viene como fue la última, Black, no sé, como que Black no es buena que digamos. Pregunta rápido, ¿Twisted Metal favorito? Pues claro. yo tengo que decir que nunca, ninguno me gustó. Sorry. Ni cuando estaba en Heyday, nunca me gustaron los Twisted Metal. Sorry. Wow. Twisted Metal 2 para el PlayStation 1. Yo llegué a jugar uno que otro, pero nunca tuve ninguno como tal mío. Sí. Mi hermano sí que le metía bien duro. Yo tengo un problema. A mí fue que el 3, que todo el mundo lo considera una porquería, fue el más que me gustó a mí. Y era porque tenía como que ambientes que se destruían y qué sé yo. Y lo mismo me pasa con Resident Evil. Todo el mundo, Resident Evil 2. Y el favorito mío es el 3, ¿sabes? Y por eso les pregunto, porque sabía que uno de ustedes iba a decir el 2. Pero vamos a ver qué pasa con esta con David Jaffe, que de hecho lo añadí el otro día en Twitter. Sí. Y el hombre habla de todo menos de juego. ¿Sabes? Sí, hay que usar Twitter para personal. Él no habla de juegos casi. Bueno. Ah, bueno. Él se expresa de la... A mí me encanta la personalidad del tipo, de verdad que el tipo de un... Sí, no. Que Diluti tenga. Él dice, él explica las cosas a lo loco. Sí. Nada, y volviendo acá para las noticias, ya por fin se confirmaron 4 personajes nuevos más para Marvel vs. Capcom 3, que sale ya el año que viene. Los 4 nuevos personajes que están confirmados hasta ahora es el Dante de Devil May Cry, el Capitán América, el Jesucito parece, Deadpool, mira, Deadpool por razón ya no está dando trofeos y se fue para allá, y Darkstalkers, Felicia de Darkstalkers. Esto no le da un flashback, estas noticias de anunciando personas, como de Super Smash Bros. Brawl. O cuando sacando. Cuando empezaba a decir, anunciaron un personaje de Smash Bros. Nuevo. Pues ahora esto va a ser básicamente igual. Y falta un año. Falta un año, papá, así que hay mucha gente esperando ese jueguito. No, y eso está bueno, Dante está bueno, y Deadpool, que ninguno de los dos estaban en el anterior. Eso es así. Así hecho, que Chris Redfield, creo que Chris, el de Resident Evil 5, también sale. Y ese fue de los primeros que saber me dio los puños que dará ese macho, porque Resident Evil 5 da unos puños que que no perdona. Ese es el Chris Enhanced Version. Sí, ese es el Chris sin addition. Ay, señor. Y seguimos hablando de co-op. Se anunció el nuevo modo de Battlefield Bad Company 2. Se llama un slot mode. Eso es. Así que vamos a tener hasta un co-op mode de hasta 4 jugadores. ¿Ustedes vieron el trailer? Yo no tuve la oportunidad de ver el trailer. Yo lo iba a ver antes de podcast, no lo vi. Veo que... Yo sí lo pude ver. ¿Qué viste más o menos? Sí, veo que hay vehículos o algo así, pero no... Técnicamente no es un trailer, pero es más un teaser. Pero lo que sí vi, que yo dije, espérate, si esto es así, de verdad que yo no compro shooter por lo menos en 2 años. Y es que, tú sabes que en Bad Company tú puedes controlar las lanchas, los botes y eso. Pues... aparece, por lo menos lo que viene el teaser, es un tipo montado en el bote, y lo que tiene es un lanzamisiles de esto que tira 16 misiles de un cantazo, una cosa así. Y si eso llega a ser así, va a estar interesante. Y en los detalles que vi es que es un 4-player co-op, pues eres tú contra un chorro de enemigos con inteligencia artificial. No es como el de Uncharted. No, porque por lo menos lo que leí en el press release que tiraron fue que es eso, es tú contra un chorro de AI y es llega del punto A al punto B. Se me parece mucho Uncharted, que era más o menos así. Sí, pero el de Uncharted, por lo menos no sé si estás hablando de Uncharted, que es como la historia cooperativa o es el... Por eso, este no es historia per se. Este es, ustedes 4 maten todo lo que encuentren y lleguen allí si pueden. Okay. Pero lo que me interesa es que tiene vehículos y un cooperativo, uno tiene tanques, aviones, helicópteros y botes, que le va a dar un twist bien interesante, y Bad Company, para mí, es el mejor shooter que ha salido hasta ahora. Yeah, comparto los No te sentimientos. comprometas por ahí que te guinda. Pues se tiene que comprar Bad Company para meterme mano, porque yo, Modern Warfare publicado por Craftivision, lo que duré fue mes y medio con él, porque mucho glitch, mucho campero. Lo siento para los que son fanáticos de juego, pero hay que decir las cosas como son. No me odien, ¿verdad, Hablando de campero, estaba jugando Battlefield ahorita y me estaba moviendo así arrodillado y me paro al lado de alguien que creo que es de mi squad. Y cuando miro para el lado era un sniper de otro equipo que no se había percatado que yo estaba al lado de él. Así que rápidamente pues tuve que sacar mi cuchillo, ¿verdad? Y utilizarlo de una manera efectiva. Y esas son las cosas que hacen de Barry. Él me miró, pero no dio tiempo a reaccionar porque tiene un rifle con una mirilla bien potente y yo Sí, estaba al lado de él. O sea que y cuando te dio cuenta ya era tarde. no se dio cuenta, ya era tarde. No, y cuando se caen las estructuras en Battlefield, que tú las derrumbas, Sí, eso está eso está brutal. brutal. El rocket launcher, los No, no, helicópteros. no me hables de eso, que yo estoy tratando de sacarle ese trofeo, que me faltan dos para sacar el platino y ese trofeo está brutal. Tienes que matar 20 personas en online, pero es derrumbando el edificio, y conseguir un edificio con gente no está tan fácil, y derrumbarlo mucho menos. Pero vamos a ver si lo saco, porque ya alguien me ganó por ahí, no me acuerdo quién fue de la comunidad, Ya. que lo sacó. Daisy ya sacó Daisy y el Vega platino Héctor de... sacaron el Daisy, platino Daisy otra de... cosa. Pues, Daisy, pues sacó el de Gibson, imagínate. ustedes lograron poner una espinita en mi corazón, porque mira que me dolió cuando lo escuché en el podcast. Pues no, yo quería ser el primero, pero ya estoy tarde. Pues para mí esta noticia del 4-Player Co-op de Battlefield, ¿verdad? Es bien, solidifica el juego, porque le añade más funcionalidad al juego, este modo co-op que mucha gente le gusta jugar, no todo el mundo le gusta jugar los juegos competitivos, pero cuando tienen co-op como Uncharted, ese es el modo nuevo, solo la tendencia nueva ahora, todos los juegos tienen su modo co-op, así que pues yo lo voy a comprar, de hecho, eso está comprado ya. Ahí tendremos Bueno. las impresiones de ambos en la página cuando Ya. salga. Tenemos que los creadores de Yeah. Heavenly Sword ya por fin tiraron su primer, lo que están trabajando ahora, que se llama Enslaved. ¿Vieron el trailer de... Yo ¿Cómo lo que le vi. pareció? Wow, se ve. Tiene un feeling a Sí. Heavenly Sword, que de hecho nunca lo jugué, pero se ve Sí. impresionante. No, se ve bien, se ve bien. Y como tú dices, tiene como un feeling a Heavenly Sword. Es que ese juego todavía está caro. Parece que va a ser co-op, ¿verdad? Parece que va a ser tu player Parece, co-op. sí. Parece. Hay que estar pendiente a eso. Porque de verdad a mí me gustó mucho Heavenly Sword. Es que ellos son bien detallistas en las facciones de las caras y todo lo demás. Así que hay que estar pendiente a ver qué pasa con... Sí, Ahí va a ser multiplatform eso es este, a ver correcto, si. sí. Esto Sony no los compró a ellos. Ah, eso me iba a decir de lo de Bad Company, Drexnox, que va a tener leaderboards. Va a ver, así que se puede hacer reto. Ah, pues eso va a Se estar puede hacer bueno. un Sabes reto. que sí. Limpiando la casa, a ver. Ah, pues eso va a estar bueno. Y siguiendo con los co-op, parece que esta semana era la noticia de los co-op. Tenemos Del que cop, he la dicho. gente de Ubisoft anunció, Ubisoft es, no, Rockstar anunció Rockstar, claro. el co-op, el free pack que ellos van a estar ofreciendo para Red Dead Redemption que llega en junio ese pack, pero el juego sale ahora, ¿verdad? La semana que El viene. martes que viene, Ok. ¿ya? De hecho. En el cual, pues, ya saben, co-op va a ser completamente gratis, dicen ellos. Va a añadir supuestamente un nuevo método para expandir el open world, poderlo explorar. Ahora va a ser con un compañero, no sé si son cuatro jugadores, en la foto se ven los cuatro. Y va a añadir seis misiones adicionales que van a estar incluyendo este co-op. Ellos en el link vamos a demostrar, pero más o menos le voy a dar el detalle de alguna. Wharton's Gold. En ella aparentemente la ganga de Wharton toma el control sobre una mina. Y los jugadores pues tienen que entrar, tratar de cogerle en los mining cars el oro, la más cantidad de oro que tengan y salir de ahí. Esa es la misión de ahí. Hay uno en un río que los cuatro jugadores están como en una balsa y tienen que va bajando por un río por ahí para abajo y tú tienes que entrar a un fuerte y pues, tumbarle fuerte. Y tiene sigue por ahí para abajo con todos los modos que tiene. Aparentemente la gente de Rockstar lo cogió en serio este juego. Vamos a ver si al fin y al cabo delivers, como dicen. Que Esperemos que yo sí. todavía no, se ve bien el juego, pero no me engancho. 20 Ay, no, ya pesos, te aprendes 20 nada. pesos, 20 pesos en Sí, Amazon. no, yo sé, pero no. De hecho, yo estoy con Billy, como le comentó a Lourdes. Espera, espera, a ver lo que dice el Es muchacho. mejor esperar. Ustedes esperen, yo les cuento. No te apures, es que yo voy a Sí. estar liando por Twitter. Oh my God, oh my God. Eso es Okay. cierto. Michael le cuenta porque yo abriré mi copia el año que viene. Aquí te Yo todo digo el yo que año. si el, que si el juego tiene piernas de verdad, ustedes se lo van a seguir jugando hasta cuando esté en Bargain Bin. Si es así, pues oh, valió la pena. Ya. Y Drake no también está emocionado por este juego. Todos los días se levanta y marca así una rayita en el calendario. Técnicamente sí, si checan los Twitter míos, dice, oh my God, 8 días, 7 días. Y yo sea la madre cuando yo me enteré de este juego, porque yo lo que digo es que si me pudieran noquear hoy y dormir los 5 o 6 días que faltan y levantarme a recogerlo, yo lo haría, porque ese jueguito Drexo, dame una llamadita, resolvemos eso. No, pero yo espero que el juego haga deliver, porque de verdad, por lo menos yo estoy súper jukeado y ni siquiera lo he jugado. No, y los trailers también buenos. Nosotros lo probamos en PAX y el gameplay para mí estaba bien sólido. Bueno, Así bueno. que esperemos que para mí el gameplay estaba sólido. Pero para mí Dependiendo de no, qué pero viera del camino, estaba sí. sólido. Ya veremos qué va a decir la página que solamente Billy puede visitar. Exacto, sí. Mira, tengo dos updates. Tengo que ya hay alguien preguntando que por qué los trofeos que sacó no se han actualizado en lo del caza trofeos. Y lo sacó hoy, lo sacó hoy, de Sí. hecho. Y Juan, no, hoy no hay juego de NBA, mañana. Así. Y Sí, está ya yo verifiqué. 3 a 2 Boston, y esto va a estar bueno. Y si se empata, va a Y ser el domingo. Phoenix barrió la serie con San Antonio, yo no sabía. Yo sabía que Siguen estaba hasta arriba. 3-0, pero Sí. no No, y sabía que ya ayer había. los Lakers bajaron. Ese es el ¿Qué más equipo, va? los Lakers. Los Lakers barrieron y barrió también. ¿Cuál fue el otro que barrió? Otro. Orlando barrió la serie Orlando Mami barrió, sí. barrió también la casa. Vale, que hay uno por ahí durmiendo. Vamos para que se despierte. Vamos a seguir hablando de Oh, deporte. espérate. Ah, Sí. deporte. Ah. Nada, no sé si ustedes se recuerdan que cuando MLB 2K10 salió, ellos tenían un concurso del primer jugador que lanzara un juego perfecto. Le iban a regalar $1.000.000. Y mira, era cierto. Sí, esa noticia es para que Sí, Billy sí. despierte. Pues, sí. ¿$1.000.000? De verdad Ese que cumplieron. Hubo una persona de Alabama, un muchacho que dice que él entró al juego porque la esposa le dijo, fue la que lo convenció, ¿por qué tú no tratas? Y se puso a jugar y de verdad que tiró un juego perfecto y fue verificado por la gente de 2K y todos los zafacón de auditores que Tu tenían, sí. abogado. Porque soltar $1.000.000 así porque sí. Pero, Y más cuando el Yo juego escuché no esa fue muy bueno. noticia. Yo escuché esa noticia la semana pasada cuando iba de camino al trabajo. El muchacho se llama Wade McGillberry, Ajá, creo que sí. se llama, y es de Alabama. Y él no juega juegos de deporte. Y lo que juega es Modern Warfare y creo que otros juegos así de acción, pero de deporte no juega. Y la esposa fue el que le dijo, mira, cómpratelo, de 1 millón, tú juegas video games, tú puedes sacarlo. Y precisamente lo compró para la otra consola y el mismo primer día de la Sí. competencia, pichó el Perfect Game y lo sometió y le dieron $1.000.000. Fue verificado, como mencionó Johnny, por la gente de 2K y por la gente de Twin Galaxy que estaba también envuelta Exacto, en sí. eso. So, muchas felicidades para él y ahora con ese $1.000.000 puedes salir de ese juego mediocre y comprarte un Nintendo Switch. Oye, Juan, una pregunta. Tú que estás jugando MLB The Show, ¿es imposible jugar a pichar un juego perfecto, sabes, en un juego de video? No, I no es mean, claro, él lo imposible. hizo, pero I mean, Sí. saca un Juan, tienes que decirle la respuesta de Kevin No. Butler. No puedes creer todo lo que escuchas en el internet. Sí, así fue que comenzó la Primera Guerra Mundial. No, es imposible lanzarlo en un juego de video. Y también depende el nivel de dificultad. Pero digamos, tú tienes el mejor pitcher del juego y estás contra el lineup ofensivo más flojito del juego, es totalmente viable poderlo hacer siempre y cuando tú tengas la destreza de también lanzar perfectamente tus lanzamientos. Claro está. Por ejemplo, en MLB, ya que estamos hablando de MLB, en MLB, si tú tienes un buen lanzador y tú como jugador logras hacer la mecánica del lanzamiento perfecto, tú siempre vas a tener buenos lanzamientos. No, eso no significa que todos van a hacer strike y vas a ponchar a todo el mundo, pero va a ir al punto preciso donde tú lo querías. Allá, eso es otro issue. Si tú no haces la mecánica perfecta, tu lanzamiento va a salir descontrolado. Puede ser que la localización no esté, puede ser que envases al jugador, puede ser que le lances algo cómodo para que dé un home run. So, mitad es los personajes que tú estés utilizando y la otra mitad es tu destreza como jugador. Ok, no, O no, sea porque que es que no te pone a pensar esto de que si ¿quién era este Activision? No, 2K. Si 2K Games hubiera sabido esto, que su sistema de picheo era fácil para que una persona casual a juegos de deporte ganara el millón, no lo hubieran hecho en el primer lugar, ¿sabes? Algo aquí ellos se le fue el avión. Bueno, ellos pusieron sus estipulaciones, tampoco sonaba tan fácil porque no era que tú podías ajustar los sliders ni nada del juego. Pero pues alguien lo hizo, siempre, para cualquier cosa, siempre hay alguien que por alguna razón u Se levantó con otra suerte. lo Ese saca. día se levantó con suerte. Exacto. Sí. O sea, él está jugando pego de Sí. pelota. Yo lo iba a decir, pero lo tendremos con estas oraciones a este individuo. Y sí. So, y para llevarlo rapidito a la realidad, han habido tan solo 19 perfect games en la historia del béisbol de grandes ligas. Y precisamente, yo creo que la semana pasada hubo uno, o fue este fin de semana pasado, un pitcher de los Atléticos de Oakland lanzó un juego perfecto. Se llama Dallas Braden. Él era un don nadie hasta que hace varias semanas atrás tuvo una leve discusión con Alex Rodríguez, porque Alex Rodríguez cruzó de tercera a primera por encima del montículo mientras él estaba esperando a que se reanudara el juego. Y él se molestó y la conferencia de prensa se hizo el más guapo y apestaba macho la conferencia de prensa. Y Alex Rodríguez le dijo que no era nadie y ese mismo fin de semana lanzó un perfect game. ¿Cómo se terminamos los deportes? Vamos ahora a continuar con las Sí, noticias. vamos a ver si terminamos. Tenemos que PSPR Deportes. la gente de ¿cómo se llama el desarrollador de Castle Crashers? Lo dijimos usted. Dio detalles del un feature nuevo de Arena que va a traer el Castle Crashers del PS3, que llevan como 3 años desarrollando. Es bien difícil desarrollar el juego ese. Dile algo ahí, dijimos, dile algo ahí. Que se dejen de estar. Eso va a salir ya mismo, tú verás. Esto, ellos están así lanzando los features. Yo te digo que ya para. Estas son mis predicciones. Mitad de junio, Sí, finales. Hasta yo creo finales que de sí. junio, este juego va a salir. Yo espero que sea junio, porque si lo llegan a sacar en mayo, No, no, no, no, con no, no todos los creo. releases que hay, eso sería un Sí, no, no suicidio. creo. No, No, que no. lo muevan para julio, que ya no va a tener internet en junio. No, porque es que ellos van a ser listos. Ellos van a lanzar este juego en los meses que no van a haber lanzamiento, porque ustedes saben que el verano Sí, es muerto. exacto. Sí. So, este juego va a ser un éxito. Si ellos lo lanzan a mitad de junio o de mitad a finales de junio, este juego va a ser un Sí. palo, porque no va a haber más nada que comprar. Y la gente, y yo sé que la gente de PSNPR está bien pompeada, porque después que nosotros traemos nuestras impresiones, ellos saben que este va a ser, no va a ser el próximo Borderlands, pero va a ser el próximo juego co-op que todo el mundo va a estar jugando. Eso es así. Y nada, y el modo nuevo aparentemente es un modo de arena en la que se va a dividir en dos grupos los jugadores. Así que estaremos pendientes a ver qué. No sé si en el anterior lo tenía, ahí de verdad no da esos detalles. No, no Ok. lo tiene. Así que hay que estar pendiente, porque ese jueguito a mí me gustó. Y para jugarlo entre todos nosotros, de verdad que fue un palo. Sí. Tenemos que van a seguir con God of War. Ahora van a sacar la novela de una de las historias de God of War en novela. Va a salir en mayo 25, va a estar saliendo el paper, ¿sabes? La novela escrita en papel, van a estar disponibles para bajarlo para los e-readers, audiobook y todo. De hecho, Sony ya tiene ofreció una 17 páginas de la novela, un preview del God of War, así que voy a ver si lo leo, a ver si me gusta. Pero aquí la pregunta importante, ¿cuándo va a salir la novela en Telemundo? Pues yo quiero ver a Eduardo Manuel Rivera de Jesús en su papel como Kratos. No, perdón, como Kratos, porque Kratos es mucho más grande. Es verdad, es verdad. Y sí, así que hay que estar pendiente a ver cómo va la novelita de Kratos. Y tenemos que ya hay indicios de que Final 9 ya por fin va a llegar al PSN acá en Estados Unidos. Sale en mayo 20 en Japón. Uno de los buenos RPG de Final. Mucha gente no tuvo la oportunidad de jugarlo porque eso salió ya en lo último del PlayStation 1. Y de verdad el juego. Yo fui uno de esos. Sí, no, pero el juego es muy bueno. El juego es muy bueno y vuelven como. Se van a un retro RPG de eso. Así que de verdad que cuando salga, me apunten. Que yo, de hecho, el mío yo lo tengo todavía por ahí, el original. Así que como quiera me lo voy a comprar. Porque el juego es muy bueno. Así que ya anunciaron en mayo 20 en Japón, así que pronto sale para acá, para Estados Unidos. Y la última noticia, que fue la que estuvo revoloteando en esta semana, que por fin se confirmó, ya Media Molecular confirmó, Sony confirmó, Medio Mundo ha confirmado, Little Big Planet 2. Ya va a salir en este año, precisamente, ya en Navidad debe estar disponible. Es otro juego, es lo único que le puedo decir. Todo lo que he visto, lo que acabo de ver en Quark, que presentan, pues dan un poquito de detalles del juego. De verdad que el juego es otra cosa, no es Little Big Planet. Lo mejor de todo, pues, que los 2 millones y pico de niveles que se cree, que los usuarios crearon en la comunidad en el 1, van a ser completamente usables en el segundo. Y de hecho, en cual ellos mencionan que muchas de las mejoras de gráfica que tienen en el segundo le van a aplicar a esos niveles, así que van a mejorar los lighting y eso que tengan los efectos de luces, las texturas y qué sé yo, de los niveles anteriores. Y no sé, Juan, yo quiero oír tu opinión, porque todavía no he escuchado la opinión tuya sobre Little Big Planet 2. Pues, por lo menos es un alivio saber que todo lo del 1 se transfiere al 2. Para mí yo lo veo más como un upgrade del 1. Vamos a ver el precio. Yo no quiero pagar $60 por esto. Aunque yo sé que ese va a ser el precio y I'm happy que lo van a mover. No sé, todavía no me convencen. Tienen que enseñarme más cosas. Con lo que yo tengo de Little Big Planet 1, yo estoy contento. Si ellos me demuestran que para el 2 la creación de level está mucho más simple, que digamos yo tengo media hora para hacer un level y es sencillo, me convencen. Pero si va a ser lo mismo de que tú para crear cualquier cosita tienes que dedicarle 2, 3 fines de semana para poderlo hacer, como que para eso me quedo con el que tengo ahora. Yo por lo menos, tienen que lo que yo he visto, ellos no han dado tanto detalle todavía sobre eso. Sí van a facilitar la revolu ese de los cables que uno tenía que si para abrir aquella puerta tenía que tener un cable a la palanquita, todas esas cosas, eso lo van a eliminar, ya no va a ser necesario, eso ahora va a ser un chip que tú vas a programar y le pegas a la puerta y vas a poder al suelo. Pero lo que he visto hasta ahora, de verdad que el juego, las limitaciones, si el primero hicieron lo que hicieron, yo me imagino que este va a estar más brutal porque tú puedes crear no solo el nivel, es un juego totalmente, desarrollarlo completo. ¿Sabes? Sí, tengo entendido que tú puedes publicar no tan solo un level, sino un grupo de level que vendría siendo toda la historia del juego. Correcto, puedes crear tus propias películas, básicamente con los mismos muñequitos, mover la cámara. Eso, yo me imagino que un tipo de esos que sea fanático de cine y cosas así, le encantará. Me tienen que ganar. Yo estoy como Juan, ahora me tienen que ganar. El otro yo lo compré a la pata Ahora en Pues este fíjate, no yo hay fui que a ganar GB. porque era Yo fui a online. GB, Little Big Planet, a mí no me ganó. Y yo vine a comprarlo hace poco, como quien dice. Este ya me ganó. Este ya la pata. Y no soy fan de esos juegos, pero me ganó, de verdad. Porque yo estaba hablando, en esa semana yo estuve hablando con Daniel de unas ideas de juego y qué sé yo qué. Y en este Little Big Planet se ve la posibilidad de que sí se puede Se crear. puede De hacer. que sí se puede crear. Porque no es un nivel, ¿sabes? No es eso, va a ser el nivel de un side-scroller o platformer o lo que sea. De verdad que lo que he visto y lo que estuve escuchando de ellos, de verdad que promete ser el grande el juego. Bueno, ya ve, Otra, ya una de veremos. las cosas Ya que veremos más qué me ponen. encanta de la manera de que ellos explican lo de publicar los niveles o los juegos, lo que sea. Ahora el jugador, cada vez que crea un nivel, eso va a crear un website. Y cualquier persona puede acceder a ese website y ver screenshots, ver los detalles del juego. Y si le gusta, le das download. Y cuando tú prendes tu PlayStation, ya va a bajar automático. No tienes que ir a buscarlo como un LittleBigPlanet, que era un traqueteo de buscar un nivel. Ahora es mucho más sencillo. Ay, sí. Ah, pues eso está nice. Eso No, está chévere. viste, ya encontraron algo que. Ya me está ganando. Mira. Sí, ya me está Sí, ganando. son cositas como esa las que me tienen que a mí que convencer. Y en verdad lo que has mencionado suena muy bien. Este juego sí me llama la Ah, ¿viste? atención. ¿Sabe? A mí el primero sí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Pero yo descubrí que yo no soy el que crea, yo soy más el que baja El que los juega, juegos el de que los juega. otros y el que juega. Pero cuando yo vi lo que este juego puede hacer, yo vi ahí una variación de lo que parecía como si fuera un top-down racer, que tú veías como unos cards, veía como si fuera un Space Invaders. El paso el bobo. Tantas cosas que en el primero, no sé, a lo mejor era difícil de crear. Se puede O hacer hasta pedido. sí. sí, Bueno. se hace una calculadora de Random Lock. Exacto. Eso tira la bola y donde dé, olvídate. No, no, Sí, no sé. y se ve mucho Por mejor. eso que ustedes no son Pego Sí. Masters, ve, yo sí, Pego Master. Por lo menos hasta ahora a mí me han ganado. Así que, y eso de compartir los niveles, que eso es mucho más sencillo, porque de verdad que el líder Big Planet es un traquete de buscar los niveles. Es verdad. Sí, no, No, y que el online no funcionaba. No sé si todavía, pero el online no funcionaba. Eso fue lo que lo mató para mí. Fue el No sé. online. Ahí no te sé si, Mató. porque yo las veces que he ¿A jugado, qué te sí, refieres que porque no las veces que yo funcionaba? he jugado bien, sin ningún problema. No sé. Sí, yo Sí, también. el Yo online me jugaba funcionaba así. a mí también. Pues ya, lo estoy poniendo para bajar el update. Que definitivamente debe haber algún update de la última vez que lo jugué. No, de verdad que yo las veces que he jugado online, de verdad que no he tenido problemas. Así que hay que estar pendiente porque en el E3 van a dar más detalles y del juego. Así que hay que estar más Ya, pendiente. update 1.26. Sí, no, la última vez que yo lo puse, papá tenía un montón, güey. Yo hacía tiempo no lo jugaba. Pero antes de los updates me había podido conectar bien jugando. De hecho, jugué con Go Racer, no, nunca logré jugar con Juan. Con una persona no hay problema, pero cuando eran cuatro partidas de cuatro personas, eso era casi injugable. Mira, estoy 6 updates está bajando Ah, ahora, pues mira para tú estás en la allá. misma. Seis. Sí. Así que nada, con eso yo creo que ya terminamos las noticias de la semana. Recuerde que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de piezaenpiar.com. Estamos de regreso a Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y llegamos a la hora que todo el mundo estaba esperando, el tema de la semana. Y el tema de esta semana viene a cabo a base de un juego que se anunció esta misma semana, que fue Little Big Planet 2, y también juegos como Mod Nation Racers que van a ser lanzados la semana que viene, y juegos de este tipo de género que nosotros vamos a llamar Play, Create, Share. So, yo quisiera, en el formato que nosotros de costumbre tenemos, crear una discusión sobre la importancia de estos juegos y en qué dirección se van a dirigir. So, vamos a empezar con nuestro invitado, con Drexnor. Drexnor, ¿qué tú piensas de estos juegos Play, Create, Share? Pues fíjate, esto es algo que no se había visto hasta que salió Little Big Planet, prácticamente. Lego trató de hacerlo, pero next con ellos. Pero me gusta, por lo menos en el caso de Mod Nation Racers, porque el juego no tiene fin, punto. O sea, el juego es, mientras la gente siga tirando cosas, tirando cosas, tirando cosas, tú vas a tener el juego, pues, para pa jugar, y level, y mapas, y carritos, y en el caso de Little Big Planet 2, que técnicamente puedes hacer género de juego, ya sea shooters, de carrera, y RPG. La dirección que están... Uh-huh. Exacto, RPG, uh-huh. Que Johnny siempre explota. pero los RPG también, que de hecho debe ser bien interesante, un RPG hecho por gente acá, que de hecho yo tengo una idea ya desde hace ratito, que voy a ver si me lo compro nada más para eso. Creo que Johnny ya está trabajando en Final Sack 7. De hecho, estaría cool, ¿viste? Un, como un remake de Final Fantasy 7, no estaría mal. Otra vez. Está bien, está bien. ¿Qué más? No, pero la dirección que están tomando, fija, en verdad, es emocionante porque no se había visto algo así... Bueno, nunca prácticamente, y ahora hacer género, prácticamente, yo sé que va a venir algún loco algún día y va a poner un juego de cajera mezclado con RPG, con darse patajo o algo así, va a ser interesante con lo que la gente sale, o sea que la gente sale con cuatro loqueras por ahí que, saber medio. Sí, no, y esto de crear y jugar y compartir, yo no lo encuentro tan nuevo, porque antes empecé, tú sabes que está lo de los mods y todo eso que la gente siempre le busca cuatro patas al gato y lo saca, pero yo creo que consola Sony en esta generación creó este nuevo, vamos a ver, este nuevo género, porque pues tú sabes que no existía anteriormente en las consolas. Y de verdad que ha salido bien. Yo me recuerdo al principio que, de hecho, porque Sony compra a Media Molecule no es porque vamos a añadir uno más, porque lo que vieron en la oportunidad que vieron en Little Big Planet es demasiado grande, y no sé si ustedes han notado, pero en Mod Nation Racer la promoción que le están dando, comparándola con Little Big Planet inicialmente, ¿sabes? Está brutal lo que están haciendo, ¿sabes? Están trayendo toda la franquicia Sony y la están metiendo en el juego porque quieren que ese género siga hacia adelante. Sí, vemos también como Three-Dot Game Hero influye en algo, puede modificar lo del personaje, el nuevo de Disney, Toy Story 3 también tiene elementos de crear, compartir y jugar, así que de verdad que este nuevo género, yo espero que hagan que con Little Big Planet se expanda más, porque con el segundo y llega más a manos de más usuarios, que son los que de verdad son los que le sacan el jugo a estos juegos. Uh-huh. Yeah. Yo creo que también se debe en la próxima evolución de esto, no solamente enfocar un juego en que sea play, share and create, sino que también se integren elementos de estos juegos a géneros que ya sí existen, por ejemplo, los shooters, que ya se están estancando un poco, pues se beneficiarían un montón de este tipo de elementos, de que la gente pueda crear, que eso, bueno, como tú dices, Johnny, ya eso existía, pero en las consolas pues no se ha implementado. Uh-huh. Pero esto le daría un poco de vida a Modern Warfare, a los juegos, que la gente pueda modificar los uniformes de los personajes, pueda modificar las armas, modificar los escenarios. Me imagino que alguien sacará, cuando Little Big Planet sacará el Call of Duty, el sin glitches ni nada ahí, me imagino. pero fíjate, pero sobre lo que dijo Johnny de los mods, la escena mod en sí es un tipo de play, create, share, pero yo siempre lo encontré más underground, yo no sé ustedes. Uh-huh. Uh-huh. Sí, más underground. Pero... Sí. Sí, por eso que ahora, por eso que digo que es algo nuevo en términos de consolas, ¿sabes? Porque antes era como que alguien, algo underground, algo que un hacker o algo así, y lo tiraba al público. Sí, porque lo que pasa es que los desarrolladores, por lo general, no les gusta que después que hicieron un juego, me lo traqueteen, me lo trasteen, me lo cambien, yo quiero mantenerlo de esta manera. Con Little Big Planet, ellos rompieron, de hecho, yo no sé si ustedes escuchan a los mismos desarrolladores, ellos se maravillan por lo que la gente ha creado, que ni por su mente de ellos pasó. Sí. Uh-huh. Y esto le añade más valor a los juegos, porque no todos los juegos pueden tener multiplayer. Ustedes han visto que hay juegos que han fracasado, como BioShock. O sea, que han tenido, le han añadido multiplayer obligado, porque esa es la tendencia. Pero, pues, estos elementos también de creación de los usuarios, pues, expanden el juego. También el Epic Cross 3D tiene este elemento, que también, pues, le da vida ilimitada al juego. O sea, pues, todo está en potencial. Y todo depende de que la comunidad lo adopte y lo utilice, ¿verdad? Porque el Little Big Planet... Yo, por lo menos, y nosotros también, no tenemos el tiempo para sentarnos a crear, porque las herramientas son tan abarcadoras, como dice Juan, que uno puede a crear una máquina con toda la física y eso, un elevador o cosas así, pues es bien difícil. Yo soy de los que me beneficio de lo que los demás crean, ¿verdad? Mm. Incluso cuando salía en la comunidad computadora que te trae el programa este sencillo de Paint, yo ni eso... Tengo mucha imaginación para ponerme a crear. Tengo una compañía de trabajo que en 5 minutos antes de que se acabara el día de trabajo me viró la computadora. Mira lo que hice. Hizo un paisaje en Paint. O sea que sí que hay gente que tiene esta habilidad de coger esta herramienta y crear cosas. Yo me imagino. Yo estoy loco por ver el nivel de Puerto Rico nuevo de Juan en Little Big Planet 2. Porque... coming soon, el update. Ahora va a ser, sí, va a ser multilevel. Va a ser por toda la isla. Por las cuevas de Camuy, por ahí, por la playa, el Luquillo, así. No voy a abarcar más, no, vamos a dejarlo ahí. Yo quería decir algo, pero es políticamente incorrecto. Bill, ya. Mejor no. Bueno. Mejor no, porque me matan. Bueno, para yo comentar en el tema, este concepto de juega, crea y comparte, o en el orden que ustedes lo estén diciendo, es un concepto que Sony ha querido impulsar desde que se dio a conocer Little Big Planet, y han mantenido su promesa, y ahora pues viene Mod Nation Racer, que básicamente sigue el mismo concepto. Como ya se había mencionado, este concepto de crear, de contenido creado por los usuarios para compartirse, no es algo nuevo, existía en otros juegos, más bien underground, como había indicado Drexnox, pero no estaba al nivel de cualquier jugador average de sentarse y tener todas estas herramientas para hacerlo, si así pues lo deseara. Ahora con estos juegos, tras que tienes tu experiencia, ya sea en Little Big Planet, un juego de plataforma, o en Mod Nation Racer, un juego de carrera, dentro del juego ellos te proveen todo lo que tú necesitas para emular todo lo que está en el juego y ir más allá y crear todo lo que tú quieras. A mí personalmente me parece fantástico. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Al igual que van a haber muchísimas personas que no les interesa, que nunca van a tocar eso. Y van a haber personas que van a hacerse la ilusión de que hacen cosas buenas. Por ejemplo, vayan y desen una vuelta por Little Big Planet. Y yo les voy a decir, de esos 2 millones de levels, 1.3 millones son levels que la persona no le dedicó ni 10 minutos. Básicamente pusieron 3 bloques y como 50 mil millones de burbujitas, y ellos le llaman level a eso. Pero dentro de toda esa brosa de level, siempre hay sus joyas y hay sus levels muy imaginativos que hasta los mismos desarrolladores se impresionan. So, para resumir, a mí el concepto me encanta, es un concepto que yo quiero que siga saliendo y que las personas se envuelvan más en él. Lamentablemente no es algo que le va a gustar a todo el mundo, pero yo me imagino que tiene bastante público. A mí me encanta. De hecho, antes de que Billy comente, en el cual, aunque Adeniel ya me lo había comentado, pero el cual ellos hablan de que el Little Big Planet desde un inicio tiene un glitch. Y ellos lo saben, que tiene el glitch, y no lo han cogido porque los usuarios, a través de ese glitch, han hecho niveles que ellos decían, pero ¿cómo diablos estos cuervos lo hicieron? Utilizando el mismo glitch del juego. El glitch del juego. Sí, utilizando ese glitch, crearon unos niveles que ellos decían, diablo, pues no vamos a quitarlo porque mira lo que esta gente está creando con eso. Wow. Que de verdad que el tú darle a la gente la herramienta de poder crear, mira, de verdad que el límite es el cielo. Y lo he visto en niveles que he jugado, que de verdad que yo me quedo con la boca abierta y de diablo, de verdad que hay que decirle un Tengo que tiempo a probar, esta gente. tengo que probar. Lo estoy bajando, estoy en el, por el Bájate segundo de update. Borderlands, ve, entrate al grupo que creó Adeniel, que tiene ahí los niveles, y juégate de Borderlands, Borderlands. se llama así, Borderlands. Sí, no, pero tienes que ponerlo como él pone las instrucciones, tienes que poner el símbolo de dinero y escribir Borderlands, y te lleva el nivel que él especifica. Ah, ok. Pues Y de yo verdad espero que que el juego se la parece comunidad bien se fuera de integre. liga. ¿Ah? ¿Cómo es? Yo espero que la comunidad se integre a Monition Racers y se cree así un grupito bien chévere de creadores y Si para no, pues. compartir los niveles, Si porque no, pues parece ser tampoco. más fácil que Little Big Planet. Ese es el problema de Little Big Planet, que hay tantos y la mecánica de buscarlo no es tan fácil que se pierden un poquito Sí, la sí, gente. sí. Y pero ellos en este han escuchado a la comunidad y por lo menos esa parte de lo bueno de crear un site es que tú tuiteas, lo puedes tirar por Twitter, lo puedes tirar por Facebook, los fanáticos de las redes sociales lo pueden, ¿sabes? Es mucho más sencillo dispersar Sí, es la. más fácil promoverlo. Exacto, más fácil promoverlo y llegarlo. Imagínate, tú desde la oficina, me imagino, Juan, en la oficina. Oye, este nivel está nítido, déjame ponerlo en el queue y cuando prendas PlayStation lo bajas automático sin tener que hacer nada. Es Mira, un palo. es un palo. Casi puedo tener Bueno. un queue gigante como los que tengo ahora mismo bajando. Bueno, yo diría que yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Yo lo único que desearía es porque al principio cuando salió Little Big Planet, pues yo me hice ilusiones de que yo decía, pues yo soy arquitecto, yo puedo diseñar algo y realmente no fue así, ¿sabes? Hay que dedicarle tiempo y como Juan mismo lo dijo, si uno no tiene el tiempo para dedicarlo, pues los mundos le van a salir bien, bien porquería, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo de verdad estoy súper contento de que este género existe y más en la plataforma del PlayStation 3. Y también pienso, y ya esto ustedes lo mencionaron, que le extiende la vida al juego, porque una vez uno lo termina, pues entonces uno pues, se puede mover a otras cosas dentro del mismo juego como plataforma de niveles. Yo veo a Little Big Planet como el YouTube de los juegos, como tal. Porque Sí. una vez ya tú pasaste el campaign y te vas a buscarlo, es como que. Y al igual que YouTube, hay un montón de basura. Pero siempre está esa joya. ¿Sabes? Siempre está esa joya y de verdad uno como que la pasa bien. Eso sí, yo lo que espero es que lo que se puede ver en el trailer de Little Big Planet 2 es los diferentes tipos de juegos. Y ya lo habíamos mencionado, que si un top-down racer, que si Space Invaders, cosas que se han podido emular, pero que son bien difíciles de crear. Algo que yo sí tengo que aplaudirle a Mod Nation Racers es que los tools son fáciles para una persona que de verdad no tiene experiencia Ni el tiempo. ni el tiempo ni la paciencia Sí. para crear, ¿sabes? Eso sí se lo aplaudo a ese juego. Yo me imagino que eso de Pero lo de Mod Nation, la diferencia es que como un solo plan. tipo de juego, ¿sabes? Pues es mucho más sencillo. Me imagino que si también hacen un Mod Nation de, qué sé yo, de fighting, mucho más sencillo crearlo. Para que Little Big Planet, pues como está todo ahí, pues, un poquito más complicadito No, de sí, y desarrollar hay, eso. en Little Big Planet tú tienes que preocuparte de la horizontal y la vertical, ¿sabes? En Mod Nation Racers es solamente la horizontal, ¿sabes? Crear la pista, claro, es verdad, tú creas relieve y pones que sí, tu arbolito de casita y cuestión, pero no tienes que preocuparte como es todo, tú sabes, en la Más horizontal no estético, te es tienes que como dices, preocupar. es mucho más estético, no va en la profundidad de crear un cajón, un ejemplo, vamos a crear este motor, le vamos a poner este pistón aquí, a ver qué pasa, ¿sabes? No va a esos detalles. Pero entonces, ahora le pregunto yo a ustedes, ¿ustedes creen que este género dure por mucho tiempo? O sea, ¿se le va a ir el charm? La gente va a decir, ah, ya estoy cansado de diseñar, porque es como le digo, vamos a compararlo con bloguear, ¿verdad? Yo siempre pensaba cuando leía que si Destructoid, que si IGN, esas cosas, yo, o sea, yo quiero bloguear, eso es bien hardcore, pero ustedes bien lo saben, bloguear es difícil, o sea, cubrir todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes las personas que dicen, ah, yo quiero diseñar juegos, que si esto y si lo otro. Diseñar juegos es difícil también. O sea, pero ustedes se creen que por lo menos en la cuestión del juego, ¿verdad? Y ya, hasta ahí se termina la comparación con blog. En la, ¿ustedes creen que se vaya como que a disminuir ese trend de los juegos de Create? ¿Ustedes creen que se puede mejorar más allá? Yo creo que pueden Por lo menos, seguir. Dale, Juan, dale, dale. por lo menos yo lo veo en alza. Yo entiendo que más juegos van a empezar a incluirlo. Va a llegar en algún momento que se van a cansar todo el mundo. Va a estar lado que mira, otro juego más que pueda hacer las cosas, no me interesa. Boom, next. Pero yo entiendo que está en alza. Está comenzando una nueva tendencia y más juegos. Yo entiendo que van a incorporar esto de darle la oportunidad a los usuarios de crear más contenido. So, bottom line, entiendo que va en subida por buen tiempo. Sí, yo estoy con Juan, eso es como todo en la vida, ¿sabes? Los first person ya también se están cansando. Tú sabes que hubo un tiempo durante PlayStation 2 que los RPG, eso estaban en cada esquina había un RPG. Todo tiene su tiempo y yo creo que esta nueva plataforma o este nuevo género que se está creando, que Sony comenzó a impulsar, va subiendo. Y lo vemos, ya vemos cómo en otros juegos se están poquito a poco, en menos escala, pero poco a poco se están incluyendo. ¿Sabes? Que creo que va en subida. Michael. Yo creo que por lo menos por ahora está en todo su apogeo. Están saliendo juegos que están implementando esto y no creo que vaya a bajar, no creo que vaya a bajar tanto porque esto es algo que le añade con las capacidades que tiene PlayStation ahora de poder crear esto y las próximas plataformas, esto va a ser el futuro. Además de que los desarrolladores no tienen que crear un juego como tal, sino que simplemente darle las herramientas a la gente para que los creen. O sea, tú estás diciendo que puede ser que en el futuro esto se convierta en una norma, que todo juego de plataforma tiene que tener, No, o todo juego no multi. creo, no creo que sea una norma, porque tú sabes que, pero va a ser una tendencia bien fuerte, porque tú sabes que no todos los juegos tenían multiplayer, pero ahora las compañías, como es un punto de mercadeo que tiene que estar en la parte de atrás de la caja, de que multiplayer included, pues, que es una basura, pero, espérate que se me fue la línea de pensamiento que tenía. Yo creo que esto no va a bajar porque las compañías no necesitan. ¿Tú me entiendes? Y todo, Necesitan. y todo va a depender siempre y cuando la comunidad, porque tú puedes crear, como dicen, y es una leña el juego, y por más que tú quieras tratar de forzarlo, no funciona, pero todo depende de la comunidad, cómo la comunidad responda. Y por lo menos el Little Big Planet, que inicialmente yo me recuerdo esos reviews que lo ponían por el piso, que Sony estaba loco, que si pito, y mira para allá todos los niveles que he creado, y la comunidad está, cada día crece más. Imagínate. Y Dreno se quedó calladito, Se está. durmió. No, estaba escuchando pero no, yo creo que técnicamente no va a tener fin, porque acuérdate, es Creepy Chair y siempre, por más que tú quieras, siempre va a haber un loco que va a estar todavía haciendo cosas y siempre va a estar dedicado a eso. Y de hecho, hay gente que coge eso de hobby, ¿sabes? Ellos no juegan, lo de ellos es crear, crear, crear, crear y no jugar. O Sí, exacto, ¿eh? sea, quizás los prueban y eso, porque a este género, per se, si se puede llamar género, no va a tener fin, punto. O sea, en mi punto de vista, sí, se va a acabar cuando literalmente todo el mundo se empache, porque siempre va a haber un loco que va a tirar algo y eso juquea al otro y el otro al otro y vuelve la fiebre, que Sí, no creo eso me que se recuerda acabe. como cuando en la otra consola dijeron, no, no, vamos a eliminar ya esto, el multiplayer de esto, porque ya eso, y todavía hay cuatro cajas que siguen jugando eso, que en el último DLC que estaban Exacto, jugando. así mismo. Así mismo. Sí, ¿sabes? Siempre va a haber Mira, gente. ya, Ya me vino el punto que quería llegar. Está la tendencia ahora, no solamente los juegos de video, sino en las aplicaciones de iPhone y en el Internet, porque tienes a Twitter, tienes a Facebook, que son aplicaciones básicamente que se le dan a la gente de gratis, y la gente ha convertido de Twitter en la red social más grande, implementando reglas, que si el RT, que si el mention, todo esto eran capacidades que el sistema, ellos lo han ido implementando porque la gente lo ha ido usando, lo ha ido implementando, lo de los hashtags, lo del Follow Friday, el Facebook, lo de like, lo de todas estas cosas son herramientas gratis que la gente tiene y eso le da valor al site. Igual los juegos de video, con esto de Little Big Planet, la misma gente es la que le está dando el valor al juego y lo ha mantenido relevante a pesar de que llevan a ser 2 años. Ustedes saben que el juego de video, un mes, ya un juego puede pasar a la historia, ya nadie se acuerda de él. Pero Little Big Planet todavía 2 años y sigue relevante, siguen sacando DLC. Y ya sacaron el anuncio y ese fue el anuncio de la semana prácticamente, del 2. So, Bueno, de hecho, de hecho, se sabe que va a sacar un punto relevante, ¿viste? y de eso de que habla, de hecho, en el último Game of the Year incluyeron niveles de la misma comunidad, tú sabes que porque eran buenísimos. Y yo creo que esto va para pa buen tiempo. Y yo creo que Sony, sabe que siempre hay en su generación, en su sistema que ellos tienen para cada generación, tienen algo que lo identifica. Para mí, el PlayStation 2 eran los RPG. Para mí, ese sistema tenía RPG que ni botándolo. Pero fíjate, el PlayStation 1 para mí también fue por RPG, si lo Sí, vemos eso sí. así. Sí, también. Pero fíjate en el plito, ahora vamos, viste, me tiraste ahí un flashback para. No, no, no, te digo Pero el porque. PlayStation 1 no solo innovó en eso, pero también fue cuando vinieron los Tomb Raider, los Resident Evil, ¿sabes? Que el PlayStation 1 para mí es una de las que innovó, Sí, ¿sabes? Trajo tantas sí, cosas no. nuevas. Exacto, las que fundaron, las pusieron las bases, por decirlo Sí, así. Claro que exacto, sí. puso las bases. Y en esta, pues yo creo que Sony pues se le va a dar mucho hincapié a esto de crear, porque desde un inicio, yo me imagino, cuando yo recuerdo cuando Sony anunciaba PlayStation 3 y ponía esos trailers de Little Big Planet y la gente veía el Sackboy ese y se le caía en la cara, y ellos seguían empeñados en que no, que vamos a seguir para adelante. Y mira, todavía siguen impulsándolo, así que yo. Oye, ahora tienen la implementación del Move con Little Big Planet 2. Ahora hay que ver cuáles son las posibilidades que esto va a traer. No, y lo mejor que tiene ahora Little Big Planet es que tiene dinero, tiene para que ahora es Sony. El primero fue Media, solito, como quien Sí, dice, ahora tienen pero para qué. A pulmón. sí, ahora tiene el paqueo de Sony, y por algo los compró, papá, porque vieron el potencial de Little Big Planet 2 y dijeron, espérate, vamos a manejar a esta gente porque esto está brutal. Sí. Sí. Eso es así. Only in PlayStation. Eso es así. Bueno, yo voy a tirar algo más y entonces con esto podemos cerrar. ¿Cuándo ustedes creen que este género deja de ser un juego y se convierte en una herramienta? ¿Sabes? Que los desarrolladores lo hacen 8 niveles y pues ahí está, tienes tus 8 niveles y si no puedes desarrollar, no, ahora tú se esperas, ¿sabes? Vamos a decir que fue lo que pasó con el primer Little Big Planet. ¿Sabe? ¿Cuándo ustedes creen que este género como tal va a dejar de ser un juego y convertirse en una herramienta? Bueno, yo creo que el Little Big Planet 2 solo va a traer como 20 y pico, 30 niveles, ¿sabes? Va a ser menos que el primero. Aunque tiene el baqueo de los 2 millones esos de niveles que ya han creado en la comunidad. No sé, de verdad que es una pregunta. Eso está, tú sabes que todo está atado al mercadeo, todas esas cosas que no creo que sea Sí, tan viable. traigo eso lo va a dictar las ventas de los juegos que caigan bajo este género. Si la gente ve que estos juegos venden, que la gente eso es lo que está buscando, te aseguro que van a venir todos los juegos con eso, Ah, sí, porque eso full sí. screen, y lo van a incluir en juegos por incluirlo. Que Sí, es verdad. posiblemente sea fatal que ellos pongan las herramientas que crean que la gente necesita para que hagan sus cosas y cuando uno vaya Create así your own rock band. tiene que Mira lo que. Pero exacto. Rock band create. Pero No le preocupa que en el futuro los desarrolladores pueden ponerse medio vago y decir, ah, vamos a crear más que un toolset para Billy, que ellos hagan Billy, su... Billy, ya están vagos, porque saca los juegos incompletos. Entiendo eso, pero estamos hablando de este género. O sea, ustedes no tienen miedo que este género se haga tan y tan y tan popular que los desarrolladores vienen y dicen, ok, vamos a hacer este LittleBigPlanet 3. Y lo que te traigan es, bueno, LittlePlanet 3, no, y esto es hipotético, esto no va a pasar, ¿verdad? Pero vamos a decir, LittlePlanet no tiene niveles. Ustedes hagan los mismos niveles, hagan su propio story, lo que sea, ¿sabes? A mí no me da miedo a ninguno. Yo me considero un gamer bastante informado y yo tan pronto ellos digan que no voy a traer ningún nivel, que yo tengo que hacerlo todo, es next, no lo compro. Sí, sí. Aunque disfrute el toolset, lo que ellos incluyan. Pero es que no todo el mundo... Yo no voy a tener el tiempo de sentarme y crear un juego para mí. O sea, yo podré hacer un level, pero yo no puedo. ¿Tú te imaginas, Juan, que todo que sea Fight Night Round 5 y todo, tú tengas que crear todos los boxeadores? Ah, no. Yo creo que yo estoy con Juan en... Eso va a depender de los chavos, de los numeritos cuando venden. Si ven que venden como desesperado, nos vamos a fastidiar. En Bioshock 3 vas a hacer la ciudad Rapture, de que vas a hacer este, ahí sí le meto mano yo. Pero fíjate, este LittleBigPlanet puede que venda más, porque acuérdense que esto va a salir para el tiempo que ya el Move va a estar en el mercado. Y eso se está haciendo para atraer jugadores casuales. Y LittleBigPlanet se considera, entre comillas, un juego que cualquiera puede cogerlo y... Que a mí no me sorprende si lo hace un número en venta que uno diga, espérate, pero ¿de dónde salió esto? Sí. No, yo creo que va a vender más porque, por lo que yo he visto, la secuela que Sony cuando tiró en las primeras generaciones, que implantó su estilo, que sus nuevos IP y todo lo demás, tú sabes, pues vendieron, pero no fueron lo último que vendieron, pero cuando dieron su secuela, pues mira, ahí la gente, diablo, de verdad que... Y yo sé que este va a vender más todavía, eso pone un sello. Va a pasar lo mismo que va a pasar con Dead Space. Uh-huh. El primero no se vendió bien a principio, pero a lo largo del tiempo la gente se fue dando cuenta que el juego era bueno y se fue vendiendo. Uh-huh. Y ahora para el segundo todo el mundo tiene unas expectativas y la gente lo va a comprar. Lo mismo pasó con Uncharted. Uh-huh. So, no le sorprenda que pase eso con LittleBigPlanet. Uh-huh. Yeah. No, de seguro este LittleBigPlanet va a vender mucho más que la 1. Sí. Sackboy ya lleva 2 años en el subconsciente de los gamers. Sigue saliendo DLC. Sigue saliendo DLC, se ha promocionado. Uh-huh. Y el desarrollador ha ganado cuanto premio existe de gaming. Que le dan a los desarrolladores, se lo han ganado todo. So, uh-huh. Todo el mundo sabe quién es Media Molecule. Todos los gaming sites y las revistas lo van a promocionar de gratis. Más quizás sale en USA Today y todos los programas de Oprah y cuánta... No, y deja que saquen los posters del juego. Tú sabes que ponen quotes, que pongan este... Game of the Year. Este juego está brutal. PSNPR.com. Claro está, cuando Johnny Cortel empiece Hype Machine y ahí para todo el mundo se lo va a comprar. Este juego está cangri, pra Skycrawler 1138. Ese mismo code iba a decir yo. Pero yo, como dice Michael, Sony cuando tiró a esta gente de LittleBigPlanet se agigó, porque era algo totalmente una bolita ahí, a ver si... Y tú sabes que le tiraron. Al principio lo pusieron por el piso y mira. Y como tú dices, Johnny, todos los IP de Sony de PlayStation 3 casi todos eran nuevos. Mm. Ellos no vinieron rápido a sacar God of War y a sacar Resistance. Y a sacar Gran Turismo ni nada. Sí. No, yo sé. Pero, ellos... Yo creo que tú vas a tener que esperar a PlayStation 4. Sí, el 4. Pero ellos en este PlayStation 3, ellos implantaron sus IP, la base, los IP, todos los IP nuevos que iban a tirar. Ahora empezaron con la secuela y ya tú sabes que ya viene por ahí Killzone 3, aunque ya Killzone 2 ya lo habían tirado en el 2, pero Infamous, ahora LittleBigPlanet, o sea, que de verdad que eso es lo que viene. Killzone 3 por ahí también supuestamente viene. Eso es así. Hay que ver qué tira Sony nuevo ahora en E3, que vaya, güey, estoy loco que llegue ya, sí, ya para ver qué nos van a dar. Pues ya mismo. Eso es junio 15. Sí, creo que es 15 o 20, si no me recuerdo. No, si no, es 15, 15, 15. 15 a las 11 de la mañana. Yo creo mañana, que yo. Yo creo que yo me voy a llevar la laptop para el trabajo y me voy a coger unas horas de vacaciones y me voy a un Caribou Coffee y me siento a escuchar la conferencia de prensa. Va a ser del 15 al 17. Uh-huh. Ok. Va a estar interesante porque ya. De verdad, ahora es ver como dos Golías peleando porque. Yo no sé, yo tengo unas expectativas con este E3 que de verdad estoy loco que llegue porque el move. Yo no sé de qué van a hablar prácticamente, pero PlayStation cogió en los últimos 8 o 9 meses, ha cogido un fuerte que está increíble, de verdad que ya yo no veo que tumben a Sony hace rato. No, de hecho, como Michael mencionó, nos salimos del tema, pero estamos creando. Menciona en lo anterior que tú ibas a la tienda de la pared, de la parada, y los PlayStation, que yo no me recuerdo que fui uno con él a Ponce, y yo decía, pero mira dónde tienen estos allá en lo último, allá metidos, que yo creo que por poco lo sacan de la tienda. Ahora no, ahora están al frente, entonces los otros están por allá botados, pero ya nadie los mira. Pero este E3 yo no creo que ni el Project, ni Natal, ni el Move sean, wow, la última Coca-Cola del desierto. Yo todavía estoy reacio a ese tipo de oye, pero esto es un buen tema para otro, ¿qué esperamos del E3? Yeah, eso iba a decir, mejor, hold your horses, vamos a dejar esto para otro tema de la semana. Vamos, si quieren, podemos cerrar aquí. Está bien, sí, queremos sí, pues, invitar sí, a... Si no, seguimos. Esto somos buenos de crear, creamos. Ya. Queremos invitar a todos los miembros de la comunidad a que expresen sus opiniones en el post del podcast tan pronto salga. So, ¿qué vamos a hacer? ¿Pausa o sí, lo seguimos pausa. Con las 3C? Tenemos pausa. ¿Cómo? Pausa, pausa. Ok, pues acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Yeah. Yeah. Y regresamos con el podcast. Ahora vamos a la sección de las 3C de Club Platino. Comunidad clasificados. Yeah. Bueno, y rápidamente comenzamos con clasificados. Esta semana tan solo un anuncio nuevo y viene de Héctor René Rosario Rodríguez y dice: casi no hay gente en Puerto Rico que le someta a los juegos tácticos. Debe haber alguien por ahí, pero no los encuentro. Estoy dispuesto a jugarme una partida con cualquiera de ustedes en el juego de PC Combat Mission Africa Corps. Si les interesa, me apuesto un certificado de $25 de la parada de juego a que no me ganan. Uy, reto y todo. Sé que no muchos tienen el juego, pero tengo varias licencias que puedo regalar. Las reglas son batallas de 900 puntos. Yo defiendo, tú atacas con restricción a la época. Fuerzas combinadas, cada cual elige tropas. La pelea es en suelo italiano, mapa, terreno y clima en random, y por lo menos un turno por día. Si ganas, te envío a tu PO Box el certificado de regalo. O si eres del área metro, nos vemos en plaza y te lo entrego a la mano. Mi email es shhrosario@yahoo.com. Solo acepto un adversario. Te daré 2 semanas en lo que te puedes familiarizar con el juego. Y si deseas training de cómo jugar, también lo podemos hacer por TCP/IP y usando el voice chat de PSNPR. ¿Algún valiente? Esto es como un duelo de vaqueros. No, espérate. A mí me gustan los juegos de táctico, así que déjame ver. Sí, le metemos mano a eso. Y Veintra, este es Veintra, ¿verdad? Es el... Sí, sí. Recuérdate sí. Que el 23 de mayo, recuérdate, tú dijiste que ibas a llevar la libra de pampa allá para Ghost Town, que ya vamos ya el 23, el domingo 23 de mayo. Sí, sí. Si Dios lo permite. Yeah. Dejaron, Michael. Todavía no me han dado confirmación. Ah, pues te puedes... No, déjame. Déjame quedándome. Iba a recomendar a alguien que rápidamente aprobaba eso, pero no. Disclaimer con el anuncio, PSNPR is not a gambling site. O sea, aquí no se apuesta ni nada. No lo cojan a vicio. Sí. Los $25 son virtuales, él está relajando. Sí, son de monopolio. Play money ese. So, eso es todo con clasificados. Vamos ahora a la sección de comunidad. Como tal, comentarios nuevos en la sección de comunidad, tan solo tenemos uno. Pero también me di a la encomienda de comenzar a explorar las personas que se han registrado en la página de PSNPR. Y para mi sorpresa, hay mucha gente diferente a los que se han registrado en la sección de comunidad. Así que escribí algunos de los que están. Todavía me queda muchísimo trabajo por sentarme y verificar todos los profiles. Pero para comenzar, tenemos de Aguada, déjame ver si lo puedo leer, Garak, Gar... eso mismo. La garra. De San Sebastián tenemos a Pofis Boricua, de algún lugar desconocido del mundo tenemos a Vegak Héctor, de Manatí tenemos a Malcolm Gray, de Sidra tenemos el Matatán PR, de Río Grande tenemos a B-Boy Deeds, que por cierto es uno de los líderes de los equipos que va a competir en el torneo de Uncharted. Y de Guatemala tenemos a Comic Fan 007. Así que sean todos bienvenidos. Nuestra audiencia internacional sigue aumentando. Qué bueno. E hicimos un update en la sección de comunidad. Ahora incluimos el mapa de Latinoamérica. Qué heavy. Así que pues ahora tienen a su disposición el mapa de Puerto Rico, el de Estados Unidos y el de Latinoamérica, para que puedan ver cómo se distribuyen nuestra comunidad. Y con esto llegamos a... Ah, no tengo el número aquí. Tendré que abrir el database. So, el número la próxima semana. Más de 273, de seguro. Entonces, pasando a Club Platino, tenemos que Slash underscore 12 sacó el de Terminator Salvation. Se fue por la fácil. Tenemos que Dark Jera, nuestro líder en trofeos de Platino, sacó dos trofeos más. Sacó el de Jurassic The Haunted y el de Wet para Billy en Vice. De hecho, él no quiso participar en los trofeos porque que se va para Estados Unidos 2 semanas y va a estar 2 semanas fuera y iba a perder esas 2 semanitas. No, es que también tú sabes, muchos de los juegos fáciles ya los ha sacado. Sí, sí. ¿Qué va a hacer? O sea, le va a tomar mucho tiempo a alcanzar quizás a uno que no ha jugado Terminator. Uh-huh. ni ninguno de esos. So, continuamos, tenemos que Tebetos 5 sacó el de Battlefield Bad Company 2, sacó el de Dead Space y el de God of War. Así que bueno, muchas felicidades para él, el trofeo de platino, no suena nada mal para una semana. Uh-huh. Tenemos que STRR24 sacó el de Wolverine, Sport Fisher sacó el de Assassin's Creed 2 y God Racer sacó el de Terminator y según mismo Johnny sacó también el de God of War, así que muchas felicidades. Nuestra tabla de líderes la pueden ver en la sección de Club Platino, están los top 20 de Club Platino. Además, hicimos un pequeño update y ya que a petición popular hubo personas que protestaron porque no estaba la tabla completa con todos los integrantes, así que hicimos un link para que puedan ver la tabla con los 70 y pico integrantes que tiene Club Platino, así que pueden acceder. Oye, voy a hacer ahora como hizo Bailey, como hizo, yo no había visto eso. Y también puso un link para la tabla de líderes mundiales, así que eso está súper chévere, así que no se lo pierdan, cuando tengan una oportunidad, visiten ambos links. Uh-huh. Y con eso terminamos los updates de la semana. Vamos ahora al feedback del episodio pasado, ¿cómo es? Yes. Vamos al feedback. Dame localizarlo. Estaba tuiteando. Ok, ya tengo feedback. Tenemos que Gelox, nuestro amigo Gelox, comenta: muchachos, ¿qué ha pasado con los soniditos de introducción? Tratando. Es que los engavetamos. Pero como no, Exacto. No lo encabezamos porque cada vez después del intro hablábamos ñoña y entonces se iba el primer segmento, media hora se iba en nuestras vidas personales, básicamente. Sí. Ya la aunque vieja. Todavía no lo sé. Sí, pero ahora es menor. Ahora es menor. Sí. Okay. Pero ya que la vieja no está, tú sabes, no hace sentido. Ay, no me lo sé. La vida no va a ser, nunca va a ser igual. No. Dice. Billy dejó el Politically Correctness Promise en Puerto Rico con los que escuchan bachata en sus Lancers. Yeah. Back to the routine. Michael, bajé la de Third Eye Blind, que se refiere a la canción de Semi-Charm Life, que a mí me encantó esa canción. Y eso de Rock Band Network. Por supuesto, no la he tocado, pero... quiero ser el que las baja y las juega como dos o tres semanas después. Él prefiere jugar jueguitos sencillos, así, sem pinball, esas cosas, en vez de jugar juego más grande. También estás seguro que no repetiste tracks de Tragic Kingdom. Para mí que yo tengo un par de canciones de No Doubt que están en ese disco. De hecho, vi un disclaimer en el PS Store de que podría hacer caso de que estás comprando nuevamente alguna de las canciones. Lo que pasa con esto es que salieron dos packs. Salió uno que trae todas las canciones del disco de Tragic Kingdom y salió el otro que para los que compraron el pack anterior de los éxitos de No Doubt, esas canciones ya las incluía ese otro pack. Por eso hay dos. Uno tiene que recordarse si lo había comprado. Si compró el pack anterior, pues solamente tienes que comprar el que cuesta $14.99 y si no, pues el que cuesta el $19.99 que trae todas las canciones del disco, sí. So, sí, hay que estar pendiente, que si no, pues vas a pagarle más. Moche comenta, me imagino a Billy caminando por el Paseo de la Princesa con su Pocket Walker. Me imagino que ya tiene el Pikachu con Fly o con Surf. Ya mismo. Y sí, me llevé el Pocket Walker para Paseo de la Princesa. Parece que él estaba stalker. Estaba stalking me. Eso dice Billy aquí, stalker. Estaba trepado un palo con el retrato ese que él tiene. Sí. No, sí, está camuflaje. The Snake. Tenemos que Josis comenta, Iron Man llegó el jueves ayer y no va a salir la próxima semana, que es que había comentado que algunas películas que atrasan los releases en Puerto Rico porque la gente aquí es bien decente y no las piratea, ¿verdad? Pero Iron Man resultó que fue el lanzamiento mundial, todo el mundo, de hecho rompió récord, ¿verdad? Uh-huh. Hizo creo que 139 millones. Juan la vio, ¿verdad, Juan? ¿Qué te pareció Iron Man? Sí, yo la vi. No estuvo mala, pero la primera yo también la vi. Yo entiendo que metieron muchos elementos en la película y la historia como que iba para un lado y para otro y había muchas cosas pasando. So, a mí no me gustó tanto como la primera. Pero yo he visto películas peores. So, está bien. ¿Y tú, Billy? Billy. Igual que Juan. ¿Me escuchan? Sí. Hello. Sí, está bien. Okay. No, igual que Juan, la película no me gustó más la primera, pero y sin decir spoilers, yo lo único que siento es que estoy notando como una tendencia en las películas de los personajes, los superhéroes de Marvel, que se enfocan mucho en desarrollar ¿cómo se dice? Las imperfecciones de los superhéroes. Yo entiendo que es bueno en cierto punto, pero yo quiero ver más acción. Yo quiero ver más de lo que este superhéroe puede hacer y en esta película. Ok. Yo las quiero ver. No, este fin de semana de madre no se me dio. Y en mi cumpleaños no se me dio tampoco. De hecho, el domingo la pasé haciendo cosas pues, que usualmente no haría, como dice Billy. Viendo juegos de pelota, juegos de NBA y escuchando carreras de caballo. Así que, sí, cosas bien interesantes para los gamers. Pero por lo menos jugué billar y todavía me queda algo. Todavía me queda para el tirito. Eso sí lo disfruté. ¿Y qué más dice Yoshi? Yoshi dice lo de las armas doradas en Uncharted 2. Aquí salió bajo Best Buy. Y yo me arrepiento de no comprarlo. He visto mucha gente que le encanta esto de las armas doradas. De hecho, estoy jugando, que estuve jugando la semana, de casualidad me encontré con uno, parece que se le caía a alguien o algo así, y me estaba explicando Leo King que además de que son doradas, quitan un poquito más de daño que las normales. Conseguí un rifle, creo que era un AK-47 en oro y eso. De verdad que yo no me recuerdo haberlo bajado ese, al menos que estuviera en los 10, sí, no sé, de verdad. Pues no, no sabía esa. Y también comenta Josis que Bungie va a crear Halo Duty Alien Warfare. Halo Duty Alien Warfare. Ya ve, ¿qué más tenemos por aquí? Esos son todos los que bajé. Esta semana no hubo tantos comentarios. Así que, okay, le podríamos sacar punta. Oye, nadie comentó sobre el tema de la semana pasada, No, no. sobre los DLC exclusivos por Pero tienda. fíjate, perdón que te Parece que interrumpa, le creo dijeron que sí. next. No, no, no. Yo no escribí porque en verdad no tenía la paciencia de escribir tanto. Pero yo lo que yo escribí era que prácticamente lo que no es igual es ventaja sobre eso, ¿sabes? Porque tú puedes ir a la tienda que tú quieras, reservarlo y obtener lo que tú quieras, ¿sabes? Que no es como que injusto en ese aspecto, porque ustedes estaban hablando que, pues, que hay veces que yo no lo puedo reservar o yo no lo reservo porque no me interesa, qué sé yo. Pero tampoco se puede decir que es injusto porque eso está para todo el mundo. O sea, si tú lo quieres, tú lo puedes tener. No es Lo que es como que igual no es tienes que... ventaja, ¿verdad? Entonces, todo el Exacto, mundo que... puede conseguirlo. Por eso, cuando ustedes dijeron eso, yo como que por acá gritando, pero no. Porque es como, o sea, si tú puedes ir a la tienda y cogerlo, pues, ¿qué te lo impide para hacerlo? Pero vamos a hablar porque ya es porque está bastante De larguito ahí. hecho, Gelos comentó, pasa que no lo añadí. Si sí, él comenta. A ver qué lo pone. Sí, dice Billy. Mi gente, por dinero baila el mono. Y como dice Johnny, la competencia está fuerte, los retailers tienen que llamar la atención de alguna forma. Pero lo mejor que yo encuentro es la variedad. Y estoy seguro que siempre habrá un bundle que llamará más la atención de manera individual. O sea, a cada persona le gusta la cosa, a algunos les gusta las pistolas doradas, a otros les gusta el traje. Y anyway, lo que ofrecen. Ajá, ¿cómo es? Gift cards. Gift cards. Los gift cards, sí, obviamente, a mí me encantan los gift cards. Pero en los gift cards ya son más retailer. Estamos hablando más de como El bonus. DLC. Ajá. Pero no, no, Deckno, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo quería que se hubiera desarrollado algo más, pero no, tú tienes mucha razón. El que no la reservó es porque o no quiso y no pudo y pues ahí está. Juan Entonces, normalmente no reserva, no menciona que es raro que reserve. yo estoy haciendo ahora, pero no es por el DLC, es por los gift cards que estoy haciendo. Ya, yo comencé ahora a reservar por eso, nada más, porque Amazon tiene gift cards. No, de hecho, ustedes empezaron a decirlo y yo empezaré a hacerlo. Me compré una tarjeta de crédito prepagada porque no quiero arriesgar la mía, pero esas Amazonas bregan bien. No, Bregan. breve, Oh, sí. breve. Así. Y con esto damos por terminado el podcast. Vamos a darle mantenimiento, decir las cositas que tenemos por ahí. Tenemos que este podcast, como siempre, ustedes lo pueden bajar por iTunes. Lo pueden bajar directamente del site y también para escucharlo a través de MediaGo. También nos pueden conseguir por Twitter, nuestra cuenta oficial PSNPR. Y también nos pueden seguir nuestras cuentas individuales. Hemos creado unas listas de los PSNPR Recans. Si siguen a la cuenta de Twitter, buscan la lista de PSNPR, PSNPR Recans y la de PSNPR Staff. Y ahí se pueden seguir a las personas de nuestra comunidad. De hecho, y lo motivamos que se unan a Twitter y cuando tengamos las conversaciones con Draco, aprovechen, y esa es la descarga, ahí es que tienen que aprovechar, que el pobre Ahí es que tiene que Gabito, aprovechar. Gabito aprovechó, pero estuvo buena, yo me reí hoy un montón, pero estuvo buena hoy. Y todo empezó por ti, dos Game Heroes. Es verdad, porque si estamos hablando de que él estaba diciendo que la resolución era, ¿cómo es? 420, 400. No, es 420, 480, no, 420 y 720, y entonces estaba el Draco quejándose de que si el PlayStation, que si Blu-ray, que si, haciendo su cuestión, ya yo sabía por dónde él venía, y entonces pues, y entra Gabito, y entonces ahí me da gracia porque la contestación que le da el Draco, él le dice, mira, no, Gabito, mira lo que le contesta a Gabito. Gabito dice, lo que pasa es que Draco no sabe que es correr 1080p y se deja engañar las cajitas. Dito, man, en serio, infórmate. Entonces, Draco dice, para, tú quédate tuiteando de Linux y de juegos gratis de Game Love y de Johnny Five, de ese de Google Deagle Droid. Yo leí eso y me dio un ver. No, y después eso vino a Daniel y él le dijo otra cosa, no me acuerdo fue que lo dijo, pero le dijo algo así en la misma línea de como que no, le dijo, mira, estamos hablando A y B, cuando hablemos con ella. Es que Draco vio como que de momento muchos cañones atacando de todos lados y dijo, espérate, ¿qué fue esto? Yo vine a entrar al tarde, si no también le tiro. Muchacho, pero... te trató de meter la tía, no, ahí, bonito también. Sí, me lo de meter yo, pero ¿qué pasa? Sí. Sí, porque él estaba hablando de tu avatar, que no parece que no se veía bien o algo así. Ay, es verdad, fíjate, en TweetDeck no se veía, el tuyo tampoco, Billy. Ah, el tuyo, ¿no? Ahora sí se ve, el mío es que no se ve. No sé por qué. No, pero estuvo buena, esto me reí un montón. Sí, yo lo puse en mi favorite, porque de verdad que era priceless, era bien funny. Y ver Draco, lo mencionamos, como tú dijiste. Y después sacó con el hashtag este de por qué soy más cool que ha visto, le quedó brutal. ¿Y por qué? Porque soy más cool que Gabito. Estuvo bueno, me gustó. También nos consiguen en Facebook. Yeah, nuestro fanpage de Facebook, PSNPR. Y con esto, fin, llegamos al final de este maratónico episodio de Yo Soy PlayStation. Estamos volviendo a nuestras raíces. Entonces, vamos a dar saludos para todo el mundo, vamos. Saluditos a todo el mundo. Yo tengo un saludito. Yo también. Yo tengo uno también. Tengo un saludito para Bejuco PR. Estaba jugando Battlefield casi ahora antes de empezar el episodio. Y de verdad que este muchacho es súper cómico, ¿verdad? Todo el tiempo, en la partida que jugamos, todo el tiempo haciendo chistes, animando. Él me decía, yo le decía, ¿cómo tú me ves? Ah, porque yo tengo la mira. Ah, pero yo no tengo esa pistola. Ah, pues yo te la doy. Y de repente apareció al lado mío, se mató él mismo, me dio la pistola, después cogió, me mató a mí, y él era médico, y para coger la pistola después me revivió. Wow. Y, what? O sea, y él hacía así, él me revivía, yo, o sea, él lo mataban, yo venía y lo revivía, entonces venía y me mataba para cogerme el kit para recuperar la pistola de él, porque él no usaba más ninguna pistola nada más que la de él. De verdad que este muchacho es un personaje, así que añádalo, los que juegan Battlefield, añadan este personaje para que se rían un rato jugando. Ya, yeah, ese es mi saludito del día de hoy. Pues me jugo cuando pueda, me añades a mí, Drexnot, _ FX, porque yo soy fiel fanático de Bad Company, y vamos a tirar un par de chistes, y quiero aprovechar un saludito, primero darle las gracias a ustedes, muchachos, por invitarme, de verdad yo estaba loco por ya grabar un episodio con ustedes, y un saludito a dos o tres de los de San Sebastián, FXMN, Punisher FX, el corillo de nosotros FX, a Macharelo, que Macharelo tenemos que hablar. You're in trouble, Buster. a nuestras madres, porque ya que no hablábamos de que estuvimos con nuestras madres también, ¿verdad? Sí, sí. Que ellas nos escuchan todos los viernes fielmente. Claro que sí. Seguro que sí. Y pues nada, gracias a ustedes, muchachos, por invitarme acá, de verdad. Espero que se repita cuando tengan un chancecito, me llaman, que ustedes saben 24/7 por acá. All right. Thanks. Bueno, pues yo quiero darle un saludo pues a nuestro invitado, Drexnot. Muchas gracias por visitarnos y tú sabes, esa silla es tuya y de todo el que la quiera reclamar. Y también un saludito al atleta puertorriqueño, al boxeador puertorriqueño Kelvin Cintrón, que acaba de declarar que va a entrar al evento de salto de longitud luego de su actuación del sábado. Entonces, estoy confundido. ¿Qué pasó ahí? Espérate. El sábado peleaba Kelvin Cintrón contra Paul Williams. Y entonces la pelea comenzó y fue una pelea de en los primeros asaltos de bastante estudio, bien técnico todo. En el cuarto asalto, cuando finalmente logran acortar la distancia y la pelea se va a poner buena, Paul Williams lanza un golpe, como que Kelvin Cintrón lo esquiva y como que se enreda y se cae Paul Williams. Y Kelvin Cintrón pierde un poco el balance y se cae fuera del ring y se da un golpe con uno de los monitores de transmisión que está en el piso con un dolor terrible. Viene el doctor de la pelea y le dice, ¿dónde te duele? Aquí, no te muevas. Y llaman la camilla y lo sacaron inmovilizado. Parece que aparentemente tuvo alguna lesión en la espina dorsal o qué sé yo, algo relacionado con eso, y entonces no pudo pelear nada más. Como ya había comenzado el cuarto asalto, fueron a las tarjetas y perdió. Y algo bien gracioso, él está amarrado en la camilla, inmóvil, pero puede mover los brazos, y él endiablado, moviendo las manos para arriba y para abajo. Pero que a todo esto presentan la repetición de cuando se cae. Entonces, yo no dudo de que en ese intercambio de golpe y de movimiento, él haya perdido un poco el balance. Pero se ve claramente que él se tira. No es que se cae, él se tira. Él a lo mejor pensó, ok, voy a coger aquí un poco de break, voy a hacer un teatro, me caigo aquí en el ring, qué sé yo, de que me empujaron, y realmente se la tira. ¿Tú sabes? Porque se ve claramente que el brinque parecía que estaba haciendo el evento de salto de longitud. Espérate, ese que se llama Kermit. Yep. Kermit the Frog. Como la Hanna Gene. Yep. A lo mejor se estaba tirando una Hanna Gene ahí. So, un saludito para él. La treta le salió cara. Pero nada, es triste porque la pelea se estaba poniendo buena y iba a ser bien interesante. Esas cosas pasan. Right, pues yo quiero dar un saludito a mi esposa como de costumbre, pero esto es bien importante, a mi hermano Sincalización, que he descubierto que él es la única persona que jugando Street Fighter no me sudan las manos, pero con ti eso me da hasta por dentro el pelo. Claro, usa Cody. Me dijo que estaba preparándose con Cody. Sí, es que él está bien hardcore con Cody. Yo digo, mira, o yo estoy perdiendo el touch o tengo que cambiar porque yo estaba con Bison y él todo, no me dejaba ni acercarme haciendo el estúpido movimiento, esa la piedrita esa que tira. Cuando yo estuve con él allá cuando él se compró el juego, él me dice, Billy ese con el Bison, yo le tengo el truquito, ya tú verás que le voy a dar duro. Y me decía, yo tenía el truquito. Sí, porque nosotros jugábamos en casa, cuando yo estuve en Puerto Rico jugábamos, y entonces pues yo le estaba ganando, pero él me parece que vio el patrón, y entonces pues cuando tuvimos nuestro primer match, que fue creo que fue el domingo o el sábado por la tarde, te digo, pedí una pela, pero era, tú sabes que yo me sentía como que, ok, vamos de nuevo, y me ganaba, yo cambiaba personaje y él también lo cambiaba y con ti eso me ganaba, y yo, mira, no me están sudando las manos, y yo, pues qué chévere, yo lo voy a llamar a él mi sparring partner, entonces pues momento, lo coger para practicar nada más, yo sé que me va a ganar, pero así, porque no sé si a usted le pasa, pero a mí yo cuando yo peleo con gente, no con ustedes, con ustedes me siento con confianza, pero con otras, ya está aclimatando, con otras personas, no me salen los movimientos. Entonces, pues yo con Alberto dije, pues ok, ponme bajo presión, y entonces, pues ahora estoy practicando con él y me salen. So que estoy ready. Not yet, pero estoy getting ready. So yeah, saludo a Cinca, mi sparring partner. Yeah. Yo quiero aprovechar y darle un saludo a la esposa mía, al hermano mío, y también a Cinca, que yo estuve por allá por el área oeste durante la semana. Y pues nos encontramos para comer y da la casualidad que estamos así parados y estoy esperando que él llegue de que ese condenado amor de Guadilla amor estaba papá estivado, bueno, de todo fin de semana de madre. Y estoy esperando que él llegue. Y yo veo un chamaco que nos está mirando. Y de momento, ustedes son los de PSP, porque yo, chica, bien grande. Y era Carlos Vividi, que trabajaba allí, trabaja allí en el GameStop de allí, pero estaba cogiendo unas clases y dio una caminata porque la novia lo iba a recoger. Y estuvimos compartiendo con él allí un rato. Y de verdad que estuvo bueno porque fue algo inesperado. No pensaba. Encontrármelo, y adivinen que se volvió a disculpar con nosotros por los comentarios. Y yo le dije, no te preocupes, papá, ya tú estás en el equipo, olvídate de Michael. Michael es... Ah, eso es tuyo. Eso es tuyo, no es eso. Michael soquea, Michael soquea. ¿A quién es que conoció él, Johnny, a ti o Alberto? Él conoció a Alberto por los videos altos, pero entonces viene y me dice, ¿tú eras Sephiroth? Me dijo, pues yo creía que era que no estaba oyendo por Twitter, porque como nosotros estuvimos tuiteando... Ah. Comentario, pero él no se recordaba que ese era Cinca, entonces me pregunté, ¿quién es él? Y yo, pero ese es Cincalización, este es Cincalización. Y yo, de verdad que fue cool haberlo conocido, yo me lo imaginaba de otra manera, pero buena gente, y volví a disculparte, y yo, no, olvídate de eso, Michael no sirve, quédate. Acá, nosotros hemos escuchado cosas peores, sí. No, pero oficialmente se puede decir Johnny Podcast Superstar. A mí nadie me venía a decir. No, de verdad que gracias a Dios. Bueno. Y es una experiencia, qué sé yo, jara, uno se siente. Ah, bueno, sí. El imposible. Ah, en Salinas. Allá en Salinas, en el McDonald's. Ya, yeah. En McDonald's, sí. Por lo menos ustedes son gente del blog. A mí es lo que me reconocen son los mexicanos que no quieren que yo entre a los restaurantes. ¿Quién es el que habla mal de nosotros? Los güey, no entra. ¿Tú eres el que está en la foto en la cocina? De hecho, él nos menciona que allí en la tienda esa está trabajando también Link PR, pero cuando fuimos, venimos y le preguntamos, ¿se encuentra Link PR? Y el tipo nos mira que en día los secretos de Pelagán. No sé ni de quién diablo hablaba, entonces explicándole, era el que se mudó de allá para acá, pero no trabajaba este día, así que no lo pudimos conocerla. Te dijeron loco, el punto de droga no es aquí. No. Si el tipo tenía una camisa, el que nos atendía tenía una camisa de Mario Brother que estaba nítida, pero no sabía tres pepinos de lo que estaba hablando. Pero pues esos son otros 20 pesos. También quiero aprovechar y darle un saludo a Daniel, que hemos estado hablando bastante sobre Leader Big Planet y otras cositas dentro de Uncharted. Vuelvo a recordarle los grupos. Nosotros tenemos una sesión de grupos en Pieza en Piarle. Michael hizo Uncharted, ha hecho unos cuantos. Él hizo el de jugar, crear y compartir. De verdad, les recomiendo a la comunidad que vaya a esos grupos y se integre y comenten y compartan, porque de verdad para eso lo estamos haciendo, para que seguir juntando más a la comunidad. Y hablando de esos dos grupos, quiero enviarle un saludo a Machete Snake, que gracias a él pudimos resolver el problema de los avatars en la página. Él nos dio el tips, como la guía, cómo resolver el problema, y bregó al nítido. Así que muchas gracias, Machete. Yo tengo por allí un machetito voto, así que vamos a ver si otro paso por allá. Pero nada, un saludo a todos. Ya. Yeah. A Cabito, Draco, también, que está en mi equipo. Y que me imagino, antes que siga Mike, Draco, imagino que en el torneo, Cabito la va a coger con Draquito. Yo lo siento, Draquito, pero creo que Cabito se la va a apuntar contigo. Ese torneo va a estar bueno, como te lo voy a decir. Bueno. I can feel it. Uh-huh. Y con esto damos por terminado el podcast. Hit the music. Vamos para arriba. Yeah. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSVR. Bye. Yeah. Bye. Es la 1 de la mañana. Son las 2.